Este es el episodio 118 de Punto Victoria. Vamos con los comentarios del programa anterior. En el programa anterior, que obviamente era el 117, hablábamos de los juegos del hambre, es decir, la dificultad a veces que hay incluso para comprar las novedades. Y hablábamos de Mindbug, Star Wars Deck Building Games y Station of Hall. Joder, estoy yo hoy con la lengua. Hay bastantes comentarios para empezar. Hay muchos comentarios sobre el audio mío y tal. Es un desastre. Ahora luego, cuando empiezo el programa, explico un poco a qué se debe. Que bueno, se debe a que soy un desastre yo editando y muy pasota. Pero bueno, es verdad que yo lo escucho con otros auriculares y se oye diferente a como luego lo he escuchado en el coche cuando me lo habéis dicho todos y tal. Entonces, bueno, pido disculpas por enésima vez, a ver si encuentro la manera de no cagarla tanto. En fin, sobre el programa, Frodoric nos deja muchos comentarios. Uno dice que... Bueno, hablábamos de la tienda de Akira, dice que es una tienda muy importante, pero que los precios son muy altos y que siempre te clava mucho en el envío, y que una de las tiendas mejores es Crash Comics, de las que están fuera de la M30, o incluso Tomos y Grapas en la calle Alcalá. También me atiza a mí un poco por hablar del Hosting Negotiator y no hablar o pasar muy por encima de Final Girl, que dice que Hosting Negotiator es mucho menos rejugable, etc. Yo hablo de Hosting Negotiator, que ya hablaré en este programa, al final no hablo, con la expansión de Career Mode y con todos los personajes que hay. Dudo, sinceramente, que Final Girl sea más rejugable que Hosting Negotiator con los 20 abductores, las 1000 historias que tiene y tal, que bueno, ya hablaré de ello en otro programa. Bueno, esto, Pelitos nos dice que lo que ha ocurrido con Rallyman efectivamente que es una locura, pero que tampoco es normal, y que es un juego que por sus circunstancias de salida pues que ha pasado, pero que bueno, que también tenemos lo que nos merecemos porque al final luego empieza la especulación y tal, y que eso es lo realmente malo. Sergio García se le cruza el internet y nos deja como 7 veces el mismo comentario sobre que soy un desastre. Editando audio, tiene toda la razón. Él es un desastre poniendo mensajes, así que estamos en paz. Gizmo dice que leer las reglas está sobrevalorado. Supongo que es sarcasmo y estoy totalmente a favor de leer reglas y no ver vídeos. Pedro Ramírez matiza por el micrófono. Doctor Riesgo le da las gracias a Gabriel por desinflar el suflé de Star Wars The Building Game, y que le parece una crítica sensata y acertada, y que no le ha gustado a él mucho el juego. Y bueno, luego también comento yo lo que lo he jugado y lo que me ha parecido. En Whistle nos deja un comentario bastante extenso un poco sobre este tema de lo de los juegos del hambre, y dice que para él, en resumen, que para él lo mejor, lo más honesto es el sistema de P500 o los Oka Starter de Maskeoka, es decir, que no te cobran. No sé más que cómo lo hace, pero GMT prácticamente solo te cobra cuando te lo va a enviar, ¿no? Y bueno, y la verdad es que eso sí que es un sistema. A mí el P500 siempre me ha gustado. Y luego dice que eso, que bueno, que el Station Fall, que la gente es reticente, pero que a él le ha encantado, que le costaba acercarse a otros juegos de roles ocultos como Nemesis, Battlestar Galactica de Zin, y que este le está gustando por la duración contenida y que bueno, que es una maravilla. Pablo Pazo dice que nadie nos obliga a jugar juegos, a comprar los juegos, pero que no nos podemos quejar de la música sonando cuando no paras de bailarla. También matiza por el audio. Tomillarensi dice que en el debate de los colores de Star Wars, que está de acuerdo con Gabriel, es bastante curioso, porque dice, está de acuerdo con Gabriel con el rollo de que si la rebelión, Gabriel dice que la rebelión debería ser azul y que el imperio debería ser rojo. Y entonces le decimos que los rebeldes siempre han sido rojos y que por descarte, el imperio, que normalmente es blanco y negro, el logotipo, pues que por eso es azul en el juego. Pues él dice que aunque es así, que no, que se asocia más, el rojo con la mala leche y con el imperio y con la maldad, y que entonces que tal. Y que si no estamos de acuerdo con Gabriel, que no hace falta atizarle. Bueno, no estoy de acuerdo con Gabriel ni contigo. Y Nicolás del Val dice que los azules y rojos porque el imperio son de derechas y los rebeldes son de izquierdas, y pues son azules y rojos, que no nos enteramos de nada. En fin, debate absurdo donde los haya, pero bueno, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Trying to spend my time. Bueno, pues ya está esto online. A ver cómo funciona esto hoy. Bienvenidos al episodio número 118, bis en este caso. Bueno, no es que hayamos grabado nada en el 118, pero es que nos hemos tenido aquí un motivo de alarma. Conmigo, como siempre, Gabriel Mibelchez. Muy buenas. Y nadie más, porque hoy estamos solo. Bueno, tú mismo, ¿no? O sea... Bueno, Sí, yo sí. Por cierto, tengo que ver lo del micro porque soy un desastre. Ya habré pedido perdón en los comentarios y tal. Tú me oyes bien, ¿no? Y no se satura ni leches, ¿no? Yo te oigo bien y no se satura, pero es verdad que los comentarios es de que se te oyen muy lejos. Bueno, no, si no son los comentarios, la cruda realidad. Bueno. Pero es verdad, eso tiene una motivación. Ojo, que de eso puedo sacar frase, ¿eh? No, ahora tengo juego, estábamos de frases. Tiene un sentido, y es que sois unos cutres y no tenéis equipos de sonido decentes. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Cuando yo edito con unos auriculares de la releche que emiten unos graves a lo bestia. Y entonces, cuando yo me pongo y os pongo a vosotros, me pongo a mí, yo me oigo súper bestia. Y entonces siempre, aunque hago el auto-level del programa, luego digo, joder, no, me tengo que bajar porque se me oye a lo bestia. Y luego, cuando lo escucho normal en el coche o la gente lo escucha por ahí, pues de repente, efectivamente, se me oye súper bajo porque me baja el volumen. Entonces, como no os vais a comprar todos unos auriculares de 250 euros, pues intentaré mejorar. Vamos, llevo con esta coña de para arriba, para abajo, o sea, lo estoy haciendo mal. Pero bueno, es que soy... De todas maneras, para decir que es culpa nuestra, estás poniendo la culpa en el oyente. En la cultura del oyente, digo, muy bonito. Cuando digo vuestra es del resto, de todos los que no soy yo. De todos los que no soy yo. Efectivamente, incluido nosotros mismos, que te oímos bajo y te lo decimos. A vosotros os da igual porque ya me habéis oído una vez, no tal. Vale, ese es el primer conflicto. El siguiente es que nos quedan 118 minutos de grabación porque ahora donde grabábamos, hasta que, bueno, acabo de aplicar para que nos hagan partners y no sé qué, a costa de hacerles publicidad. Como todavía no nos han hecho partners, no pienso hacerles publicidad. Entonces, donde grabábamos, de repente nos han puesto un límite de 120 minutos. Hoy, y por eso no está Preacher. Por eso no está Preacher, efectivamente. Hemos decidido, a ver, ¿a quién dejamos fuera para ahorrarnos media hora de programa? Así simplemente de Preacher, fuera. ¿Cierto? Ahora ya creo que podemos hacerlo en 2 horas. Creo que lo vamos a conseguir. Bueno, no sé yo. Todo esto, es como la necesidad es virtud, pues todo esto está generando cambios. La alternativa es que paguemos $20 al mes o $18 al mes por no sé cuántos servicios que no necesitamos. Y total, voy a grabar mal el audio y tal, ¿para qué queremos tanta...? Entonces, bueno, estamos aquí viendo que a lo mejor cambia toda la estructura del programa porque nos han puesto un límite de 120 minutos. Luego hay un poco de movimiento de sillas, Juego de Tronos... Dal Preacher últimamente estudia más que juega. Y esto no es vacile, la verdad es que estudia bastante más de lo que juega. Y se le da bien estudiar. Claro, el tío empollón, sacando 9,5, 10 todo el rato, pues así. También podía sacar 6 y jugar un poquito más, pero no. El tío va por la matrícula o no. Creo que le van a dar un pin o algo así. Y nada, entonces bueno, pues ese es el tema. Frases, había varias, ¿no? Una mía que no me acuerdo. Sí, hay una de las conjuntas piratas de Telegram. Sí. En la que me decías, bueno, comentamos una cosa de una conjunta que se está haciendo y la frase es, anda que me avisas. Y la contestación fue, si me avisaste tú de esa conjunta. Claro, Gabriel sabía, o sea, de repente digo esto y dice, sí, yo lo he pillado y tal. Y le digo, joder, macho, mira que avisas, me paso yo el día avisando y tal. Y me dice él, pero si esta me avisaste tú de que estaba, o sea... Bueno, esta no es tan pirata, además es, bueno, sí es todo pirata, porque al final las imágenes saltarán. Un poco pirata es. Pero bueno, es de algo descatalogado y tal, que bueno, dentro de lo que cabe. Sí, y la otra fue el otro día, es una pena que no esté Preacher, porque nos pasó a los dos, que fue, no sé exactamente cuál fue la frase que usaste, pero estábamos jugando al Star Trek Ascendancy, y entonces... La frase fue, bueno, como sabéis en Star Trek, y de repente los dos, no. Como sabéis en Star Trek, y los dos no sabemos absolutamente nada de Star Trek. Tú como tienes un tapete con un logo de Star Trek ahí muy chulo, pues... Yo tampoco sé nada. Hombre, algo le habrás dado porque... La verdad es que ni idea. Me he visto las pelis nuevas que molaban bastante, pero que no tienen nada que ver con Star Trek porque son de mata-mata, ¿no? Y bueno, pues eso. Sí, si escuchas a los especialistas, nada es Star Trek ni las series originales, así que tampoco pasa nada. Claro, es que hay como, encima además Star Trek, como hay, yo qué sé, como tantas series, tantos no sé, y de repente te pones a verla Y dice, no, no, es que esa era la mala. Y tú, vaya hombre, mala suerte que he elegido justo la mala. Suerte. Claro, mala suerte, todo el mundo siempre, siempre elijo la mala. Con Doctor Who también pasa un poco, que no me gusta Doctor Who y no, pero es que es el Doctor Who número 7, no es el guay. El que mola es el de entre el año 2013 y el 2016. Como macho, puedes hacer un ranking. Vale. Hemos consumido 5 minutos de programa y no hemos empezado. 6 minutos ya, esto me estresa. Vale, el tema de hoy. Como Gabriel no aporta tema... No es que no aporte tema, es que siempre tienes tú uno preparado. Yo llego aquí, te no, digo no sé qué, no sé cuánto, y de repente sueltas tú, pues el tema de hoy va a ser no sé qué. Qué mentira, es esa, tú no has dicho nada. ¿Cómo? No, hoy no, pero ya no aporto. Hoy no. Yo reconozco... El tema de hoy van a ser... Las cajas de maldito, que no ha hablado nadie de ellas, no las cajas de maldito, que ya, yo creo que esto lo hemos hablado un poco en persona, y de hecho además creo que no vamos a estar de todo de acuerdo o no nos vamos a entender del todo. Más, la caja de maldito es la consecuencia de lo que para mí es el problema. Bueno, todos sabéis, es la segunda vez que se hace lo de que maldito coge los juegos que tiene el almacén a paladas y que no vende, los mete en una caja y los pone básicamente al 30% de su precio. O sea, si supone que los juegos en PvP eran 180 euros, pues la caja te la vende por 60, ¿vale? Pero la caja es al azar, hay un listado de juegos en los que hay dos juegos muy buenos y los otros 25, bueno, los otros 40, pues son, bueno, diremos... A ver, yo ya el otro día le pasé yo un pantallazo a Gabriel y Pritcher, yo creo que os lo pasé a los dos, de una caja, ¿no?, con los juegos que venían, y de los 6 juegos me sonaba uno el nombre. Y, joder, yo es verdad que no estoy ya a la última de todas las novedades y tal, pero considero que soy una persona que está bastante encima de esto y estamos todo el día mirando juegos, yendo a las tiendas, no sé qué, para que me suene... Del nombre, ¿eh? No que sepa jugar, ni que sepa si es bueno o malo, para que el nombre me suene solo de uno de 6, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué tipo de juegos y de qué, o sea, qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, maldito, eso ya lo hizo el año pasado y ahora lo ha vuelto a hacer. Y, bueno, pues hay gente que lo compra, gente que no lo compra y que yo, por supuesto, no lo he comprado. Gabriel, bueno, creo que Gabriel tampoco, no estamos nosotros para comprar cosas de estas. A ver, yo... No tiene sentido, o sea, yo personalmente, para mí no tienen sentido esas cajas. Entiendo que tenga su público objetivo, que puede ser gente que esté empezando en la afición, pero para mí personalmente... Hombre, tú eres público objetivo en el nivel rollo que te gusta el abrir sobres y ver qué toca. No, sí, pero no. Pero no tienes sitio para hacer... Con cartas vale, pero con juegos no. No, las cartas ocupan mucho menos, pero yo creo que... Una de las cosas que llevamos siempre es que compramos lo que nos apetece. Entonces, que me metan en una caja juegos por meterme juegos, no estoy dispuesto. O sea, ya no es por el coste, ya no es por el espacio, es porque yo no puedo elegir esos juegos. Entonces, abrir una caja y ver algún juego que no te interesa para nada, pues para eso me gasto más dinero y me compro lo que quiero, o menos dinero y me compro lo que quiero. Pero no voy a ir a tirarla a ver si suena la flauta y consigo un juego que no tiene... O sea, para mí, realmente no tiene mucho sentido. A ver, es evidente, y aparte no está pensado para eso, que para los jugadores que ya tienen colecciones amplias o colecciones más ajustadas, más refinadas, y no tiene sentido. Eso está claro, pero ni creo que maldito pretenda eso. Salvo que estés un poco loco y te haga gracia el eso, el rasca y gana, pues no creo que sea la intención de maldito. Para jugadores que no tienen tanta colección, que están empezando, y ya no solo colección, sino que a lo mejor... No tienen el filtro, quiero decir, a mí es raro que abra el juego, abra la caja, venga un juego de subastas y sea mejor que el High Society o que el Ra, que ya tengo, ¿sabes? Entonces dices tú, como que ya tengo muy filtradas, muy buenos juegos en cada categoría, entonces es raro que haya algo ahí que me da una persona que no ha jugado tanto, no tiene esos filtros o no tiene esa colección, pues evidentemente pues a lo mejor sí le puede valer. Hombre, yo creo que es ideal para ese tipo de personas, ¿no? Con poca ludoteca, con ganas de tener juegos, es perfecto. para el resto no le veo la necesidad, o incluso para tiendas si se quieren hacer con stock, porque esto también lo venden a tiendas, si se quieren hacer con stock con juegos más baratos o... Pero eso es una locura, porque luego sí. Wallapop está plagado de todos los juegos en la tienda, se los come. O sea... Es que había un comentario que decía que después el tendero iba a estar descontento de tanta caja y de tanto juego que se vende en Wallapop por precio de saldo, pero... No, no, por precio de saldo no, por precio de lo que cuesta el cartón. Sí, o sea, lo que es de... A ver, eso por un lado. Evidente, yo sí es verdad que es una cosa que tengo muy clara desde hace mucho tiempo, que no hay nada peor, y ya hace mucho que ya no lo hago, que el juego barato. O sea, el juego barato es lo peor que existe. Cuando te compras un juego porque está muy barato o para completar un pedido que te faltan 15 euros para que llegar a gastos de envío gratis, ese es el juego más caro que te has comprado en tu vida. Pero, claro, y es que ya no estás en esa necesidad, quiero decir, y esto no sé si es por número de juegos en tu ludoteca, es porque antes sí que es verdad que te daba igual completar con un juego cualquiera para llegar a esos gastos de envío y no te importaba ni el espacio, ni la cantidad de juegos, ni nada. Si no tenías cuidado con eso. Entonces entiendo que estas cajas es un poco lo mismo. Pero ya teniendo una ludoteca bastante amplia, pues es lo que dices. Es gastarte el dinero para juegos que no quieres y que vas a revender por recuperar dinero de esa inversión de esa caja, que a lo mejor de la caja te quedas un juego o ningún juego. Bueno, eso es la caja sí, la caja no, tal, vale, ahí ese debate... Sí, pero entiendo que el tema no es ese en realidad, la caja es lo que es, o sea, eso es el primer concepto del tema. La caja es, claro, la caja es la consecuencia de lo que para mí es un problema. Al final la caja lo que está haciendo maldito es que lo que él no puede vender lo venda a toda la gente en Wallapop por 10, 20 euros y le hacen de comerciales todos. Pero bueno, vale, pero es para mí el problema viene porque la gente dice, bueno, lo típico de que cada uno haga lo que quiera, que si esto a ti qué más te da, pues no lo compres si no quieres y no sé qué, ¿no? Hasta cierto punto sí, pero creo que en realidad, incluso a los que no lo queremos, nos afecta. O sea, esto no es una cuestión de decir, pues me parece mal y estoy y soy un viejo gritando a las nubes y tal. Es que creo que realmente es la prueba de lo que pasa en el mercado de los juegos. No tiene ningún sentido para mí como jugador y como aficionado que una empresa, y lo centro en maldito porque es los que es más exagerado, pero no es solo maldito, pasa con Asmodee también, y no tiene sentido que una empresa se dedique a inundar el mercado de novedades todas las semanas salvajes para luego, 6 meses después o un año después, tener que poco menos que regalarlas y tirarlas casi a la basura. ¿Y por qué? Y digo, bueno, ¿y eso en qué te afecta? Pues afecta en el sentido de que esa saturación del mercado hace que juegos muy buenos que salen o pasen desapercibidos o mueran o se quedan sin continuidad por parte de las editoriales, o peor, juegos que hay muy buenos por ahí pero que son un riesgo. No es lo mismo, yo el otro día es que me venía a la mente el Innovation es un juego que salió como Ludicus y luego no ha vuelto a salir, y ahora va a haber una reedición, Master Set y no sé qué, bueno, que no sé si algún chalado de alguna editorial se la jugará a sacarlo, porque es un juego que es muy complejo y que desde luego no vas a vender, bueno, nunca se sabe, ahora ya no sé qué cifras manejan, pero no me imagino que vayas a vender 3.000 unidades del Innovation, ¿no? Pero claro, si tú ese Innovation dices, oye, no, pero es que yo quiero tener un catálogo fino, que es un juego muy bueno... Lo voy a sacar, oye, con asegurarme que voy a vender 1.000 o 1.200, pues ya cubro números y lo saco y me voy a arriesgar y tal. Claro, no es lo mismo sacar eso en un mercado que está, bueno, pues que está moviéndose, pero que puede absorberlo, que sacar eso en el que esa misma semana hay 7, 8 novedades, pero es que la semana siguiente hay 10 novedades y la semana siguiente hay otras 8 novedades. Entonces, Innovation sale, los 4 flipados que nos encanta, lo jugamos y ya está, y el resto de la gente no le da ni una oportunidad. Entonces, las editoriales, obviamente, al final no pueden asumir esos riesgos. Eso es, claro, es o juegos que salen y se abandonan y no se sacan las expansiones o no se sacan... O peor, ¿qué ha pasado con el Rallyman? Han impreso 4 unidades porque, bueno, porque lo que es sacarlo. Oye, haces 2.000 unidades, vale. Y haces 2.000 unidades, se agotan. Perfecto, pues reimprimo. Y ya cuando venga... O sea, el juego ha tenido éxito, reimprimo. El juego no ha tenido éxito, se acabó. El Cascadia sale y se agota. ¿Cuántas unidades está imprimiendo la gente de Delirium? Pues no lo sé, pero las primeras... es que es tirada que sale, tirada que se agota. Lo razonable sería que imprimieran tiradas el doble grandes, el triple grandes, y que aguantaran. Pero, ¿qué hace Delirium? Pues va con el agua, me imagino que van con el agua al cuello y ajustando el riesgo al mínimo porque están entrando en un mercado en el que se pueden comer una tirada entera. ¿Por qué? Porque por en medio hay 5.000 plinkins flinkins, 5.000 space station orbital, 5.000 que al final acaban un año después en una caja de maldito por un 30% de su precio. Pues muy bien. Pero, a ver, esa... esa saturación del mercado pasaría de todas formas con tiradas internacionales y con importación, porque al final es que no lo saque maldito, que no lo saque Trangis o que no lo saque Arrakis o que no lo saque la editorial XYZ en España, lo vas a tener igual en importación y la editorial madre se lo va a seguir comiendo. En editorial es verdad que pueden ser tiradas más grandes y te va a llegar menos porque es un mercado de importación. En importación tiene muchísimo menos penetración en el mercado. No. Y aparte el trinqui-frinqui este cutre no va a venir de importación. Bueno, o no te va a llamar tanto la atención, pero de importación sí va a llegar. Pero no van a llegar 1.000 copias, van a llegar 10. 10 copias a Draco Tienda, pues porque trae de todo, ¿sabes? Pues perfecto, pero no, claro, no es lo mismo. No, pero aún así todos los juegos buenos se verían eclipsados por la saturación del mercado actual, que no es, o sea, que es consecuencia de tantas salidas y de tantos juegos y de cojo juegos para poder reservarme el derecho o la petición de pedir el juego importante de esa editorial de importación, ¿vale? ¿Por qué tiene tantos juegos malditos? ¿O por qué saca tantos juegos a Arrakis? Porque cubriendo los juegos mediocres se dan suficientes papeletas para llevarse el juego importante de la editorial del juego Y. Bueno. Entonces ya. Sí, queda diluido. Al final queda diluido porque encima la saturación, ellos lo que quieren es tirada que llega, venderlo casi todo. Entonces el juego importante lo van a vender y ellos han cumplido su parte del mercado porque han vendido la novedad. Otra cosa es que durante un tiempo ya no se juegue, ya no se hable del juego, que es un buen juego y que seguramente estará entre los mejores juegos jugados de la BGG, perfecto. Pero se va a olvidar, ¿por qué? Porque va a llegar igual la saturación, o sea, la saturación la vas a tener. Entonces de hecho, es difícil. De hecho, ahora mismo prácticamente el mercado se divide entre casi obras maestras y juegos del montón, porque no hay... O sea, ahora mismo si el juego es una historia, pues eso, Terraforming Mars, Wingspan, ya no hablo de obras maestras, acabo de decir dos juegos que no me gustan muchísimo, pero me refiero que son juegos... que son buenos juegos y que además triunfan en el mercado y que se venden de manera continua. Está eso y son juegos que son permanentes, que se van reimprimiendo, van saliendo, el Cascadia, lo que sea. Y está eso y luego lo siguiente ya es como un solar, una o dos tiradas y hasta luego. Y nunca más se supo, ¿sabes? Yo no tengo la sensación de que haya juegos que van saliendo, volviendo y tal, sino que, bueno, no sé, quizás es un poco... Ya, a lo mejor lo que no deberían de hacer es justamente licenciar todo tipo de juegos de una editorial para sacar el bombazo de la editorial y repartirse más entre las editoriales, que es fácil decirlo, pero repartirse más entre las editoriales esa puja por el juego en concreto, como se hacía antes, que no tenías la exclusividad como editorial los juegos de otra editorial y ahora se da un poco más. Yo ahí no entro, porque eso son cosas de editores y ellos sabrán cómo se lo guisan y cómo se lo montan. Pero lo que sí que no me parece normal es, pues eso, que sacar todas las semanas 10 novedades. Oye, que si las estuvieras vendiendo y la dices, pues perfecto. Y dices, bueno, pues no las venden, es problema suyo, ¿no? Ellos se la comen y tal. Cierto, es verdad, es problema suyo. Ellos tendrán hecho el número de que no lo van a vender y ya está. Pero claro, creo que eso sí que afecta a que no salen otras cosas o las cosas que salen no tienen continuidad, ¿no? Cualquiera se mete... Mira, yo el otro día estaba con el Sentinels of the Multiverse, la edición definitiva nueva hasta que ha salido, tal que sabes que es un juego que me encanta. Claro, eso es un juego que yo decía, jo, esto yo lo editaba, a mí me encanta. Pero es un juego complicado porque tiene un montón de texto y encima te metes en un punto que estás compitiendo con el Marvel Champions, solo que encima tú no tienes licencia y tal. Para mí es un juego que ya sabes que me gusta más y es más rico. Pero cualquiera se mete a eso cuando encima detrás sabes que vienen tres cajas de expansiones, tres, ¿quién se va a meter en esa aventura? Es muy complicado, porque o pegas el pelotazo, es decir, o es un juego de esos de obra maestra, o estás muerto. Vendes tú, con suerte, vendes tu tirada de 1500 copias y olvídate, pero no olvídate de sacar expansiones, olvídate. Entonces, pues eso. Yo creo que, o sea, lo de que a mí no me afecta y que es que quiera que lo compre y quien quiera que no, yo creo que sí afecta. O sea, creo que es tal el volumen, tal la barbaridad, que sí, hombre, afecta. Pero afecta a muchos niveles, afecta a las tiendas, porque o sea, el mercado de segunda mano se inunda de juegos a un precio que no son competitivos. Pero son juegos que no se van a vender nunca. Bueno, hombre, pero date cuenta, por ejemplo, ¿sabes? Yo estuve mucho tiempo detrás de un Tranvías. Ahora mismo el Tranvías, o sea, lo encuentras por 20 euros. Y aún así no te lo has comprado. Y aún así no me lo he comprado. De lo que se ha devaluado. Hace 4 años te lo habrías comprado por 20 euros de cabeza. Seguramente. Pero ahora lo ves a 20 euros y dices, ostras. O sea, pues eso, fíjate. No me echa para atrás el hecho de que esté a 20 euros, ojo. No es eso lo que me echa para atrás. Lo que me echa para atrás ahora mismo es el volumen de la colección actual que tengo. Bueno, y es lo que me echa realmente. Aún así, está a 20 euros y dices, joder, es que lo mismo lo encuentro a 15 en un mes, ¿sabes? No, yo no pienso eso. No es eso. Lo que sí pienso es, si ahora mismo el mercado está saturado y hace un tiempo no, porque no se encontraban de segunda mano, sé que a lo mejor dentro de 6 meses, un año, va a seguir estando ahí, porque se ha llenado el mercado de segunda mano de esos juegos. Sí, o Foros Trajano, ¿cuál era el de ahora? Era el Sea Stades, este, ¿no? Sí, el de WizKids, ¿no? Ese está... El juego para dos. Lados, sí. Bueno, pero es que eso es un impedimento para las tiendas que tengan stock o que hubieran cogido stock antes. Cuando tengas stock de ese juego, date por muerto, claro. Efectivamente, entonces te lo vas a... O sea, las tiendas se lo van a comer, las que no consigan venderlo. Entonces sí que es un problema realmente para el mercado de los juegos de mesa, pero más que para el consumidor final, para las tiendas y distribuidores, porque lo que tengan en stock no lo van a poder sacar en muchísimo tiempo. Bueno, y ya no solo lo que tengas de esos juegos, sino lo que tengas de normal. De repente hay unos tíos que están metiendo... Seis juegos por 120 euros. No, ya no seis juegos, sobre todo... son 6 por 60 y otros 6 por 60. Ah, bueno, es que no son 6 exactamente, digo, pero... No tengo ni idea. Pero ya no eso, lo que de repente estás metiendo en el mercado... Y en la segunda mano, y en Wallapop y en todos lados, de repente estás metiendo 6.000 o 7.000 juegos. Los que hayan vendido, me refiero a la suma de todos esos juegos de la caja, ¿sabes? Que claro, el que se compra una caja de maldito con 6 mierdas, no se va a comprar esa semana la novedad de Bebir o la tal. Pero bueno, ahí ya es cosa de las editoriales y su competencia y cómo se lo monten. Yo ya no es asunto mío. Sí, no, esto en realidad es de manera, si lo miras objetivamente, de manera de marketing, maldito lo hace bien. El problema es las consecuencias que tienen sus actos, porque ellos mismos no van a vender en esas semanas propios juegos. Van a vender lo que vayan en cajas, pero sus propios juegos que sean novedades o lo que saquen en ese momento tampoco lo van a vender. Pero ya digo que yo lo de la caja, sin gustarme el modelo este del loot box, de abro y a ver qué me toca, porque no me gusta, me parece realmente lo de menos. Lo que pasa es que la caja es la consecuencia de estar editando juegos sin sentido e inundando el mercado de juegos que no dan un mínimo de calidad. Y de verdad, no dan un mínimo de calidad, no quiere decir que sean malos juegos que estén rotos, pero que hay otros muchos juegos de mucha calidad y que estás o no sacando, o sacando de mala manera, o imprimiendo las copias de mil en mil, porque no hay sitio en el mercado, porque esta semana hay que vender el... Yo qué sé, ¿sabes? Es que si miro ahora la novedad de la semana, pues vete tú a saber, ¿sabes lo que es? Pero... Entonces... Creo que... Es decir, si me dices, no, es que maldito edita todos estos juegos, pero bueno, no puedes decir nada porque los vende y no sé qué. No, es que no los vende, es que luego los tira, ¿sabes? Entonces al final, no sé, ¿sabes? Pues hombre, mira, sale el Moesterio, el Funfair, el Nimalia... Mira, el MindMTG es buen juego, eso sí que tal. Pero esta semana, ahora en el mes que viene, pues sale eso, el Moesterio, no sé qué es, el Funfair, el Nimalia... Pues bueno, pues vale. Knockdown. Ah, mira, esto es del Tentegrail, ¿no? Me ha movido el Tentegrail. No, pero Knockdown, no sé qué. ¿Qué es esto, tío? A veces es que hay unas movidas. Knockdown Nemesis, Knockdown Siegstorm y Knockdown Tentegrail. No sé qué es eso. Es que es la hostia. Estos dentro de un año los veremos en una caja y diremos, ¿qué es esto? Es que es así. A ver, seguramente que los veas dentro de una caja, no todos, porque entiendo que haya juegos buenos ahí en el lote que sobresalgan, pero sí que es verdad que, pero de todas maneras, yo vuelvo ¿habrá un juegos poco... Perdona, pero ¿habrá juegos buenos que sobresalgan? ¿O no? Porque habrá juegos buenos que mueran ahí tirados porque es imposible entre tanto lío. Claro, pero eso ya que supongo que es un poco como que el peso tiene que recaer en el propio comprador-jugador, ¿vale? Comprador barra jugador. Puede ser un coleccionista y te va a dar igual y los vas a querer todos y entonces te va a dar un poco igual, pero como jugador barra comprador entiendo que te informes antes de lo que quieres comprar. Es decir, como sí, bien has dicho, yo no me voy a comprar una caja, tú no te vas a comprar una caja, Preacher no se va a comprar una caja. El que lleve bastante tiempo en la afición creo que no se compre una caja, y si se la compra es por ver un poco lo que le puede tocar o esa sensación de abrir una caja y de ver los juegos que van dentro. Para terminar en el mercado de segunda mano, los que no quieras, obviamente, porque no te los vas a quedar. Entonces, ¿qué haces? ¿Gastas esos 60 euros en 6 juegos que te quedas uno del lote o te compras uno realmente que quieres? Que ahora los precios que se manejan son un poquitito más altos que antes, pero aún así todo. Yo prefiero comprarme algo que sí realmente quiero. Entonces, bueno. Es un poco lo que dices, ¿no? Que la decisión no deja de estar del lado del que lo compra y el comprador sabrá lo que hace. Otra de las cosas que ha desencadenado esto son la gente que se ha puesto a hacer sus propias cajas, la gente que ha intentado sacar provecho de la venta de las cajas de maldito. Todas esas cosas que se han ido viendo estas semanas, pero eso ya es propio del ser humano, no es sí, una la imitación y tal, sí, sí. Pero bueno, sí, ya, lo de sacar pasó, provecho, sí, lo de decir, pues vamos a... Bueno, los temas que ha habido, que tampoco es que me haya... el de me compráis una caja y si no tengo los juegos me los quedo y si los tengo los sorteo, ¿no? que en su cabeza estaría todo perfecto. sonaría mejor en su cabeza. Sonaría mejor, pero la ejecución ha sido nefasta para él. Y no solo eso, sino que después está también la policía un poco lúdica detrás de estos casos, que no me parece mal para avisar a la gente. Bueno, pero es verdad que yo lo de las antorchas y tal... Sí, eso es otra cosa, que se generen antorchas por detrás. Pues bueno, una vez que lo avisas, si las personas quieren seguir, pues allá tú. Igual que estás comprando una caja por 60 euros, allá tú. Pues es lo mismo. Si quieres entrar al boleto de esa persona, allá tú. No, si la historia es... A mí me parece bien que se diga, oye, esto no es serio. Claro, también. Es cuando lo que empieza digo. La gente a llamar mamarracho, sinvergüenza, no sé qué, y comentarios. O sea, bueno, lo de la cancelación y tal, yo ahí no estoy nada de acuerdo, porque bueno, todos podemos cometer errores, e incluso los caraduras pueden cometer errores, pero no creo que sea la... Con manera. El sonido de... Esta vez lo harás bien, ¿no? Caradura... El sonido de... Sí, yo cometo error en todos los programas. Bueno, nos quedan 92 minutos de programa, yo creo que el tema ya está, ¿no? No sé... Si estuviera Preacher, seguramente que abordaría muchísimo más. Seguro. Entonces bueno, Preacher, le mandamos... De hecho, en parte me sabe mal que no esté para este tema, porque él, su punto de vista de tienda es hombre, importante. Porque no les va a sentar muy bien a las tiendas, eso está claro. Claro, pero él le está bien porque él habla muchas veces precisamente de la locura que es la saturación de novedades. Pero por otro lado también me parece bien que no esté, porque este tema también es le pones en un brete también. Porque, bueno, es un poco pediagudo, ¿no? Bueno, estás, claro, gente con la que tiene relaciones, con la que no puede, yo puedo aquí. Ahora tengo que ver con estos del programa de grabación, es con los únicos que ahora tengo que tener cuidado, porque con los demás puedo cagarme en todo, que no respondemos ante nadie. Vale, bueno, pues venga, vamos a pasar a los Edgets, casi digo éxito otra vez. ¿Tienes algún Edget o no? Pues no, la verdad es que no. Joder, todo lo que juegas te gusta. De momento sí. Yo voy a decir, y no porque sea malo, pero si puedo volver a evitar jugarlo, pues lo evito. Que de hecho ni acabamos. El Sea Salt and Paper, este que trajo Calvo, que es precioso, todo hay que decirlo. De Bruno Catala y Theo Rivero. Bueno, pues una especie de set collection. Es que no sé, no es ni juego de bazas esto, ¿qué se supone que es? Aquí, es una gestión de mano, ¿no? Hand Management, Melding and Explaining, Push Your Luck y Set Collection. Bueno, Pues eso, se puede jugar en Board Game Arena. Es brutal, sí. De todas formas, lo de Board Game Arena, da para programa. Bueno, lo jugamos, es un juego de cartitas, bueno, pues si, ¿no? O robas del mazo, o robas de las que están disponibles, y uh-huh. ir haciendo combos, es un set collection en realidad. Con sus dos twists, pues de que la partida sí que la duración es indeterminada, ¿no? Porque es un... no me acuerdo. Bueno, no es indeterminada, es a puntos. Tienes que hacer puntos y tienes diferentes maneras de poder hacer esos puntos. No, pero indeterminado cuando se acababa la ronda, ¿no? Que lo podías... que podías desencadenarlo uno, sí. ¿no? Cuando pensaba que había ganado, pero si no había ganado, podía hacer una sí. ronda más o no sé qué. Eso es... Tenía ahí un par de twists, tal, pero bueno, no me... Sin... No es de estos de lo odio, no lo volvería a jugar. Es precisamente un poco la... lo que es el leitmotiv de este programa, que, o sea, de esta sección, que es sin pena ni gloria. Lo he jugado y ya está. No me he dicho gran cosa. Sí, a mí este sí me gusta, ¿eh? Lo que es precioso. Eso, me parece precioso este juego, ¿eh? La verdad es que es una... Bueno, criaturas marinas, ya sean peces, pulpos, barcos o mierdas, pero hechos como de origami, que me imagino que son ilustraciones. No creo que... Bueno, seguro que son ilustraciones, pero súper currado, o sea, súper bonito el juego. Bueno, pues este es ¿cómo es? Sea Salt and Paper. Sí. Vale, pues ahora Rewinds, que tenemos un porronazo de Rewinds. No sé. Sí. Venga, empieza pues, tú con Rewinds. Empiezo yo. Venga, voy a hacer un Rewind de un juego que se llama Sulawin. Que esto me lo trajo mi hermano de Essen. No me acuerdo de qué Essen. Es un juego de una editorial... Creo que es taiwanesa. Lo de Andrés en Raya, ¿no? Que ibas dando la vuelta o algo así, ¿no? Es un potencia 4, lo único que... bueno, potencia hay dos 4, colores de fichas, pero ningún jugador tiene ningún color. Y lo que tiene que conseguir es poner cuatro fichas del mismo color. Entonces, cuando colocas una ficha en un color, lo que vas a hacer es dar la vuelta a las fichas ortogonalmente adyacentes a esa ficha, ¿vale? En cruz. No diagonal. Entonces le das la vuelta a las otras fichas y cuando tienes o una línea o una diagonal del mismo color, pues las quitas y marcas un punto. Esto para el juego básico. El primero que llega a 3 puntos gana. El juego avanzado es que tienes diferentes poderes, ¿vale? Puedes encarnar un dios de la muerte. Entonces los dioses de la muerte no puntúan por una diagonal o por una fila, sino que van a puntuar por maneras diferentes. Pueden ser por cuadrados, pueden ser por una forma geométrica específica, etcétera, ¿vale? Entonces le da un poco más de variabilidad. La verdad es que yo volví a jugar solo con el básico, echamos como 5 o 6 partidas seguidas. Es muy divertido porque es muy rápido y es muy entretenido y te das cuenta cuando pones la ficha y das la vuelta al resto que la has cagado y dices, ah, pues mala suerte. Pero como se van quitando, pues bueno, mola mucho. Este juego... Yo lo juego una vez. Y me gustó, me reventó Preacher, pero me parece el típico abstracto de... Que, bueno, lo que pasa es que no es tan pequeño, ¿no? Porque al final como vienen... O si es pequeño. Sí, es muy pequeñito, te viene un tapetito de 30 centímetros más o menos. Es vale, como pero una es más pequeño de... que un como la mitad de un Carcassonne o algo así, una cosa así, ¿no? No, mucho más pequeño, la caja es enanísima, es estilo juego pequeño. O sea, vale. Es que me parece un juego muy bueno, típico de me lo llevo en verano, ¿sabes? Y luego, ¿sabes? Por las tardes ahí en el chiringuito me echo partitas a esto. Tal, te cabe en el bolsillo trasero del pantalón. O sea, por así decirlo, como un hive, ¿sabes? En ese nivel de tal, y que puedes echar 40 partidas que te va a molar, ¿sabes? Porque, efectivamente. Como el ajedrez, hombre, con el ajedrez me refiero, que las partidas son diferentes, que es muy estratégico, sí, sí. Y que no tiene quizá, porque un Onitama pues es más aparatoso, ¿sabes? Pero muy guay, sí. Eso, pero no está esto, ¿esto se puede conseguir? Pues no lo sé, o sea, la verdad es que no tengo ni idea. No, bueno, en BGG no hay ninguno de segunda mano, eso suele ser mala señal, la verdad. O sea, buena señal por el juego, pero mala por... Bueno, no tiene una puntuación extremadamente alta. Tiene un 6,4, ¿vale? También está en Board Game Arena. Yo alucino, tío. Sí, está en Board Game Arena. Tienen muchísimos juegos. Cada vez tienen más juegos en Board Game Arena. Sí. Eso da para... Le voy a dar un follow ya a Board Game Arena. Dáselo antes de la sección. No tengo follow. Muy bien, pues este es Sulawin. Es Soul, de como alma... Bueno, no sé, eso, Soulawin. Este juego, si lo encontrara yo y a buen precio, lo pillaría, la verdad. Vale, pues yo voy a hablar, vamos a ver qué tengo por aquí. Bueno, voy a hablar del dúo dinámico del último programa, por ejemplo. Volví a jugar a Star Wars Deck Building Game y a Mindbag. Bueno, volví no, o sea, yo no había jugado. El otro día os peleasteis por esos dos juegos y tuve que probarlos. Vino Preacher con los dos y me hizo ahí una sesión. Y está bien porque en cada uno de ellos le doy la razón a uno diferente. Empiezo por el Star Wars The Building Game, por ejemplo. Voy a ser Team Gabriel en esto. El juego está muy bien, tiene ideas muy buenas. O sea, me refiero, es lo mismo que un Star Wars, pero tiene un par de twists curiosos, ¿no? Lo de que tú puedas, las cartas de los rivales, que puedas... o sea, bueno, primero que haya cartas tuyas y del contrario en el río de cartas. Las tuyas las puedes comprar, pero las del rival las puedes sacrificar, o sea, eliminar, a cambio de una recompensa. Y eso es verdad que mola mucho. Pero tiene eso y ¿qué más tiene así diferente? Poco más. Bueno, no sé qué. Es que lo demás bueno, es muy bueno. A ver, tiene la galaxia. Lo de la fuerza es una chorrada. Bueno, una chorrada depende. O sea, depende. Bueno, me refiero a que es una mecánica que es una chorrada. No me acuerdo si el Stand Reels tenías distintas bases, ¿no? Que van cambiando el poder. Claro, pues hay unas bases que van cambiando el poder. Aquí bueno. Son la elección de las bases antes de jugar la partida, que va un poco a determinar la estrategia de cuál seleccionas después. La galaxia, que es lo del medio, naves que protegen tu base. Pero eso sí base. Estaba, eso sí estaba en Star Realms, más o menos. En Star Realms, bueno, lo único que de las naves que te protegen como jugador, hay unas que sí son obligatorias destruir, otras que no, entonces, bueno, eso... Vale. Vale, dicho lo cual, eso es mola, pero me parece que precisamente eso hace que el juego se convierta para mí en un desastre. Y es lo siguiente, en un desastre tampoco, pero no sé cuánto pone que dura, pero a mí se me hizo súper largo, porque el juego es de un propenso al entreturno descomunal, porque claro, tú cada vez que compras una carta, sale una nueva, y entonces esperas a ver qué es lo que sale en la nueva, para ver si compras la nueva o compras otra de las otras, etcétera, ¿no? Pero claro, a eso le metes que aparte de comprar esa carta, también puedes destruirlas con el ataque. Entonces, con el ataque puedes decidir atacar al rival o atacar a las cartas que hay en el río. Cuando atacas una carta en el río, a lo mejor te da recursos para comprar otras cartas. Entonces, yo, por ejemplo, digo, tengo 4 de ataque. Con 2 voy a destruir esta carta del rival. De repente me da 3 para comprar. Bueno, pues ahora con 3 de compra voy a comprar esta otra. Ahora, bueno, ya cuando he destruido una, sale una nueva que tengo que valorar. Si la compro o la destruyo. Ahora sale otra nueva porque he comprado una. Tengo que valorar si la compro o la destruyo. Todo eso de uno en uno. Porque no es... Quiero decir, tú en Dominion decías, tengo acción, robar, no sé qué, tal, compro tal, compro esto, pum, se acabó. Es la gracia del deck building del Dominion, que es el original, y o de... me da igual, del... ¿cómo se llama? El original, el Ascension, ¿no? Sumo mi ataque, sumo mi compra y pum, y voy haciendo eso, ¿no? Aquí no, aquí es 1-1, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pero encima 1-1 por 2, porque es comprar o destruir. O sea, el daño que normalmente le harías al rival lo puedes aplicar también al río. Y cuando lo haces en el río, no solo te da un beneficio, sino que además liberas una carta nueva. Bueno, todo eso hace que se multipliquen las acciones por turno y se haga muy lento, muy tedioso. O sea, entonces aquí le tengo que dar un poco la razón a Gabriel, porque sin parecerme un mal juego... la verdad es que no lo recomendaría. A más, es verdad que lo de la edición me en general mola, pero me parece de coña lo de la cartita esa de la fuerza, que es para no meter un troquel. Claramente el juego han decidido hacerlo sin troquel, por eso no hay marcadores, por algún motivo lo han impreso en un sitio donde o meter un troquel les salía muy caro. Y entonces por eso no hay marcadores de vida de varios niveles. Y por eso la carta esa es como una carta plegada por en medio que no tiene ningún sentido. Lo podían haber hecho en una sola carta, sin que fuera plegable. Y ya está, lo haces en una carta y listo. O sea, es más pequeñito. Sí, reduciéndolo. Reduciéndolo y ya está. Un poco... O pero dos cartas una junta con la otra. O sea... Eso es súper cutre. Bueno, pero... lo que hay ahora mismo tampoco también es que sea también la es muy cutre. También es muy cutre. Pero bueno, sí, pero canta mucho, la verdad. Sobre todo canta porque es un juego de 38 euros o algo así de PvP. Es que es muy caro para lo que ofrece, que no deja de ser pues un hermano mayor de un Star Realms o de un Hero Realms. O... A mí el Hero Realms me gustaba más. A mí el Hero Realms con algún módulo que jugué de aventuras y no sé qué. El Hero Realms en puro enfrentamiento no me gustó tanto, pero luego no sé si era cooperativo o competitivo. Tenías unas especies de campaña, misiones que ibas progresando con tu personaje, gastando la experiencia en nuevas cartas, de habilidad. Lo malo de siempre, que te tenías que meter en tres expansiones porque cada que sí, el arquero... Bueno, las de personaje eran bastante ridículas porque eran como dos cartas especiales o algo así, ¿no? Sí. Pero las de campaña, como que había dos y ya te tenías... Bueno, al final de repente no sabías cómo, te habías gastado 60 euros en el Hero Rims, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es lo de siempre. Bueno. Añadiendo bastante más pool de cartas. Sí, sí. Al fin y al cabo te sacan una expansión de esto que será otro pool pequeño y te gastas otros 40 euros. Sí, sí, sí, claro. Vale, eso en cuanto al Hero Realms, no, al Hero Realms, bueno, casi el Space, el Star Wars, el Star Day Wars Building, Tech de Space, Space el ship. Space algo, el de las navecitas piu piu piu piu de cartas, Space Ship, no sé cuántos. Vale, y el otro es el Mindbug, que tengo que decir que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Me parece que tiene, yo sé que Gabriel aquí fue como boba, ¿no? Yo solo jugué creo que dos partidas con Preacher. Y es un juego muy sencillo, de los que me gustan, porque dices, joder, qué sencillez de reglas y cómo mola en algunos momentos las decisiones tácticas. El juego solo, básicamente, en tu turno juegas carta o atacas con tus cartas. Y las cartas son, tú tienes un mazo de 10, creo que es, empiezas con 5 en la mano y cuando juegas una robas otra, es que eso es así. Y las cartas ni tienen coste ni tal, las juegas. Y luego son criaturas que tienen un nivel de ataque y unas habilidades de que atacan primero, que no sé qué, lo que sea, que envenenan, que no sé cuántos. Y es eso. Tiene dos genialidades. Una genialidad es lo del Mindbug, propiamente dicho, que es que en cualquier momento tienes, creo que son dos fichas de Mindbug, ¿no? Sí, dos. Que un jugador baja una carta, tú puedes jugar una de tus cartas de Mindbug para quedártela automáticamente. Eso ya es una genialidad porque... Cuando el jugador baja la carta, tú tienes la decisión de, joder, esta es muy buena, me interesa mucho, o es muy buena para él y no quiero que la tenga, entonces me la quedo porque quiero quitársela. Pero claro, solo tienes eso, solo puedes hacer dos veces por turno, o sea, dos veces por partida. Pero por otro lado tiene la cosa de cuando tú vas a jugar una carta, dices, joder, es que si bajo esta y me la quita, me hace polvo porque no tengo nada para defenderme contra este que vuela, ¿no? Hay unos que vuelan o que son ocultos o algo así, que entonces no les puedes parar. Entonces también tiene ese punto de decir, vale, la juego, pero como me la quite, la lío. También tiene el punto de voy a jugar esta para que me quite esta y luego juego la otra cuando ya no le queden. Entonces ese punto del mindbug es muy guapo. O sea, una tontería, pero mete un bluffing ahí y una tensión muy chula. De provocar, ¿no? De, oye, venga, te bajo esto, quédatela si tienes huevos. Es que luego viene la otra, ¿no? Y tú, ostras, ¿se la cojo o no se la cojo? Que me quedo sin oportunidades. Tal. Ese es uno de los puntos. Y la otra genialidad, y es la más tonta del siglo, es que se juegue con tres vidas. Me parece una maravilla. Tienes tres puntos de vida. Este juego, si tienes cinco puntos de vida, te lo cargas. Tres puntos de vida es una jugada mala. O sea, una jugada mala son dos puntos de vida. Que te quitan un tío que te ataca y te hace entre que cada vez que ataca te quita un punto de daño y si encima te da, te quita otro punto de daño. Entonces, es lo que le mete una tensión porque cualquier error no te revienta. Entonces, precisamente ese faroleo, ese no sé qué, de repente, pum, cambia la partida y alguien se la lleva porque ya se queda fuera. Y también que tengas pocas cartas en el mazo. Entonces, esas dos cosas, lo de que se juega tres puntos de vida. Y claro, hay cartas que según la bajas le hace un punto de daño al otro o algo así, creo, si no me equivoco. Solo por bajarla. No sé, hace mucho que lo jugué y no... Hay unas cartas, no sé si solo por bajarla o solo por declarar el ataque, hace un punto de daño. Y si encima impacta el ataque es otro punto de daño, si no defiende el otro y tal. Entonces, claro, te imagínate, pues atacas, ya hace un punto de daño y impacta son dos, pues te queda uno, ¿sabes? Es que... Entonces, esa me parece... Y lo otro, lo del mindbug de cuando lo quito, cuando no sé qué... Juego que vale 18 euros, me parece... Vamos, yo probablemente me pille uno para jugar con mi hijo y para jugar... A ver, no sé, no digo que te vas a tirar tú un verano jugando a esto a lo bestia con un amigo que en vez de jugar un Netrunner, pues no creo. Pero, me ha gustado mucho. Me parece un poquillo muy, muy majo, la verdad. A ver, es lo que comentamos un poco, la saturación de los juegos de enfrentamiento para dos jugadores. A mí es lo que me pasó en realidad, que yo lo probé y dije, sí, pero no me lo quedaría porque no le voy a dar partidas. O sea, me pareció rápido, ágil, pero ya se me quedaba ahí. Entonces, teniendo los que tengo, que no son pocos de enfrentamiento, Vale, yo estoy de acuerdo. Y en eso, por ejemplo, en Star Wars aplica a lo bestia, porque es exactamente ese caso y dices, hay otros que tal. Este yo sí le veo un puntito diferente. O sea, creo que ocupa un nicho más diferenciado. De que realmente son partidas súper rápidas, explicación súper rápida y mesa también ocupa cero. Entonces le veo que tiene un poquito más de salida. O sea, no te vas tú en un viaje en un avión, no te vas a echar un Star Wars de Building Game pues te veas un tiro. Bueno. Pero un mindbug sí, no uno. 12 mindbugs te puedes echar, ¿sabes? Bueno, 12 a lo mejor te pegas un tiro, pero 6, ¿sabes? No es bueno. Me ha gustado, la verdad que muy guay. Muy bien, pues esos son mis dos rewins en uno. Tus dos en uno. Venga, pues yo voy a ir con otro que jugué hace poco y es el Quarriors, ¿vale? ¡Oh, qué cabrón! Los juegos sin mí. Lo tengo ahí el otro día, lo pensé en sacarlo. Sí, lo jugué sin ti. Lo jugué sin ti. Qué fuerte. Con mi copia que te vendí. Con tu copia que me vendiste. Sí, pero ahora estás jodido porque no es completa del todo. Bueno. Eso ya. Ultimate Edition. Eso ya tuvo solución, no hay problema. ¿Ya te has hecho con la completa o qué? Sí, me he hecho con una completa, sí. Es que me ha dado bollo en el Quarriors. Es que el Quartifacts me faltaba y creo que es la que le da un poquitito así de diferente. Da un poquito de opciones más, claro. Sí. Entonces, bueno, jugué con la. Bueno, no jugué con Quartifacts, pero sí jugué con la de la corrupción y bueno, las tres básicas. Quest of the Gladiator. La Quarmageddon. Quest of the Gladiator. ¿No es la de Quest of the Gladiator? No, esa es otra. Es la de Quarmageddon y la de. Y el Quarriors sencilla. O sea, la del Quarriors, sí. Quarmageddon y la de, la de. Es que me gustan los nombres. Es que para este juego soy el tío menos objetivo del mundo. Bueno, pero es un juego muy de nicho y es una pena que no esté editado en castellano, la verdad. La verdad es que las cartas, esto sería de buen uso. El otro se llama Rise of the Demons. Aquí perdieron una oportunidad que se llamara con Q, por eso no me acordaba. La corrupción se llama Rise of the Demons. Es verdad, que todo se llama con Q. Claro, entonces la otra son Quarmageddon, Quest of the Quadiators y Quartifacts, ¿sabes? Es que mola mucho. Bueno, al fin y al cabo. Bueno, en plan, bueno, calla, gilipollas. No, que tienes toda la razón, porque además en el manual es. Intentaron hacer una especie de manual a lo Blada con referencias graciosas, sí, para que te acuerdes de las reglas, y es verdad que se te queda, porque todo bueno, es con Quark. Todo empieza pero es así. Es muy malo el manual, ¿eh? Es muy malo. Está muy mal estructurado, la verdad. Y tiene cosas muy mal. O sea. Incluso la versión nueva, que es la que lleva todo completo, es una cutrez extrema. Es una vergüenza, es una detrás de otra. Son los manuales pegados uno detrás de otro. Pero ya no son los manuales, las bolsas. Hoja de puntuación, antes era de cartón, ahora es una cartulina normal. Es que para ser WizKids es cutre. La caja. A morir. La caja es de pizza, se dobla, sí, se mete, sí, sí, se. Sí, horrible. Sí. Pero no era calla gilipollas, ¿vale? Era más ir un poco a lo que es el juego en sí, aunque ya hemos hablado mucho de él y nos gusta muchísimo, pero es una especie de deck building, pero con dados, ¿vale? Bueno, en la cual vamos a. Es un back building de toda la vida, ¿eh? Es un back building con dados, sí. En la que vamos a tener criaturas. 7 criaturas en la mesa, 3 hechizos y 3 cartas básicas, ¿vale? Y esto se trata de. Tenemos en la bolsa 12 dados, vamos a sacar 6, que al principio solo tenemos unos guerreros básicos y unos dados que nos dan mana. Lanzamos esos 6 dados. Con eso vamos a poder pagar invocaciones de las criaturas porque aquí lo que son criaturas son los dados que vamos a ir metiendo en la bolsa. Entonces tienen un nivel, una fuerza de ataque y una fuerza de defensa. Una vez que hemos pagado la invocación de esas criaturas, van a atacar al resto de jugadores. Cuando atacan, si tienen más ataque que la defensa del rival, va perdiendo los dados y los pone a su pila de dados usados. Y si al principio del siguiente turno los seguimos manteniendo, los vamos a puntuar. Cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es que en esta edición vienen como reglas avanzadas dos reglas que son esenciales en el juego, que es dado que puntúas, dado que se devuelve a la reserva y además que puedes hacer dos compras, que eso en el manual pone que solo puedes hacer una y que puedes hacer devolver cualquier dado una vez que él puntúas, si no se hace una bola de nieve infernal, porque claro, te coges el dragón más grande y lo mantienes ahí. Si no puedes hacer dos compras, este es el vivo ejemplo de compro lo más caro que puedo y ya está. Efectivamente. Entonces, por eso la regla avanzada de las dos compras está muy bien, y la regla avanzada de si quieres lo puntúas, pero lo pierdes, porque si no pasaba eso, que te comprabas el dragón y pum, lo puntúas, encima además cada vez que puntuabas eliminabas otro dado, con lo cual claro, afinabas la bolsa, andas al final. Y no era el dado que puntuabas, y no era cualquier otro dado, ibas puntuándolo y solo te quedaba el gordo, y entonces sí, era una bola de nieve. Entonces esas dos reglas que ponen como expertos son casi obligatorias. Y después todos los dados que has utilizado se te ponen a la pila de descartes. Bueno, a la pila de usados, que después se va a la primera pila de gastados y después a la pila de usados. Una vez que ya no tienes dados en la bolsa, los vuelves a meter y vuelves a sacar tantos como necesites. Y es así, ¿vale? Todo el rato. Entonces, mola porque hay un montón de criaturas, las vas sacando al azar, no puedes repetir criaturas, porque una de las cosas que tiene muy guay y que no sé si he visto en más juegos, es que el mismo dado comparte tres cartas diferentes, es decir, sí, un enano tiene un texto de habilidad tipo carta magic que te dice pues X, pero el siguiente tiene otra habilidad y el siguiente tiene otra habilidad, pero es el mismo dado, entonces como tienes varios usos para un mismo dado, entonces bueno, el mismo dado te sirve para cuatro criaturas diferentes o tres. De hecho es que estoy mirando aquí, te dice que vienen 340 dados y 211 cartas. Claro, cada vez que sacas una carta va asociada a 6 dados. Uh-huh. Entonces, lo que quiere decir, lo que dice Gabriel, al final, para el mismo modelo de dados hay 4 o 5 cartas diferentes. Por lo menos 3. Creo que son 3. 3, pero yo no sé 3 o 4, pero bueno. 3 cartas diferentes, con lo cual multiplica muchos más. Ya vienen 340 dados, pero aparte multiplica mucho más las posibilidades. Entonces, normalmente son parecidos los poderes, pero bueno, no, algunos son muy diferentes entre una y otra. Sí. Sí, a ver. El juego hace aguas por todos lados, porque ya tienes que meter las reglas avanzadas porque si no, sí, es imposible. Luego tiene, que a mí me encanta y me parece divertidísimo, pero es verdad que tiene el doble efecto del deck building. Porque tú, imagínate que en un deck building, pues eso, en el Star Wars deck building, estás ahí robando cartas y cuando por fin te sale Darth Vader, te sale mana. Tiras el dado y no te sale Darth Vader, sino que te sale un Stormtrooper, ¿no? Que es lo que pasa en este juego. Te tiras el dado del dragón y no te sale el dragón, te sale la cara de uno de mana, porque cada el dragón. Claro, lo que tienes que el dado es que si son 6 caras, pues en 2 caras viene nada, maná, como que no invocas al dragón, y en las otras 4 viene el dragón, pero a distintas fuerzas, ¿vale? Como por así decirlo, distintos niveles de fuerza. También es más barato invocarlo o menos, pero en función de las habilidades que trae, ¿no? Pero te puede salir nada, ¿sabes? Entonces mola mucho cuando el otro, cuando te pasa a ti, te jode mucho, pero cuando le pasa al otro saca el dragón, voy a tirarlo, y hace pum, y sale una mierda. Luego tiene lo típico de relanzar dados, de volver a robar en la bolsa. Entonces... Sí, después, para mitigar todo esto, tienen los hechizos, que los hechizos también los sacas al azar y pueden ser cosas muy locas. De cuando sí, puntúas una criatura, no la devuelves, sino que se te vuelve a no sé dónde. Si te la matan, pues puedes hacer no sé qué. Entonces mola porque toda esa variabilidad hace que las partidas sean muy diferentes, pero muy disfrutables al mismo tiempo. Sí, pero bueno, si te gusta este tipo de juegos. También es verdad que el setup al azar puede salir algún. De hecho, siempre que lo he jugado contigo, de repente hacemos el setup y digo, voy a cambiar esta carta porque ya hay demasiadas de corrupción o algo así, ¿sabes? Porque es el tipo de juego que al hacer el setup tan a lo bestia, tan al azar, pues la partida va a ser un infierno porque no hay pelas o porque no hay... Es verdad que hay partidas en las que de repente salen tres tíos tochísimos y se compran y no sé qué, y hay otras partidas que se solucionan con los de dos y los de tres, ¿sabes? Porque sí, porque esto no lo hemos dicho. Las criaturas tienen un coste y tienen una puntuación de gloria, que es lo que te da, son los puntos de victoria. Pero no necesariamente las cartas más altas son las que más gloria te dan. Todo lo contrario. Puede ser que las cartas bajas te den más gloria que las altas. Vale, porque no, la gloria es dependiendo de la gloria. Tú tienes un coste. Pero la gloria es el nivel, es el coste, ¿no? No, la gloria es la puntuación que te da. Claro, pero no te da la gloria... Ah, no, no es verdad, tienes razón, no. Eso viene la carta. Sí, tienes claro. Toda la razón. Entonces, puede ser que una carta que te cueste 3 te dé 3 de gloria, que es me están dando muchas ganas de jugarlo, tío. Este no es tan TGA, ¿no? Aunque no. Se perdería lo de tirar los dados. Qué guay. Es lo que dices tú, es una pena que... Pero creo que esto estaba, en algún lado lo vi, todas las cartas traducidas. Puede ser, sí. Pero esto ahora los de Soriano y tal, a ver si algunos especializáis en pirateo y lo pedimos porque... Es verdad que se monta un poco el lío cuando lo despliegas. Claro, a lo mejor salen 12 cartas entre hechizos y, ¿no? Algo así, salen como 3 hechizos y 5 o 6 criaturas. Y claro, cada uno con su poder, hay que leerlo, explicarlo, acordarse. Que luego no es tanto, pero bueno, al principio... Pues, sí, una vez que está iniciada la partida no cuesta. O sea, que te has hecho entonces con la Ultimate Edition. Sí. Sí. Mierda, es una mierda con piedra. Es una basura, pero a ver, yo tenía de las 5 expansiones que hay, me parece que me faltaban 2 o 3. Y sí. Dije, pues bueno, pues por completarlo, si lo quería comprar separado me salía más caro todavía. Solo hay uno a la venta en Amazon por ciento, o sea, en la BGG por 155 euros. Madre mía. Claro, y por separado sale más caro todavía. Ah, yo lo pedí a Estados Unidos, pagué aduanas, todo el rollo, y me llegó golpeado, ya me acuerdo. Sí. Qué cabrón. Exacto. Muy bien, pues Quarrios, joder, hacía monográfico ya Quarrios, como me gusta este juego. Pero mira, con este y con mi siguiente Rewind, disclaimer, esto es porque a nosotros nos gusta, pero hay muchísima gente que odia al Quarrios y que considera que es un muy mal juego y lo puede entender. Y con el siguiente pasa parecido, aunque con el siguiente estoy menos de acuerdo, es mucho mejor juego, que es el Baseball Highlights 2045. Lo volvimos a jugar Gabriel y yo, por supuesto lo volvimos a jugar mal, porque el principal defecto que tiene el juego es que no hay quien entienda el manual, es desesperante, pero qué buenísimo es este juego, ¿eh? Y lo has vuelto a jugar tú luego en solitario, sí. ¿No? No, en solitario no, lo jugué con mi hermano, de hecho. Ah, ¿y qué tal? Muy bien, es lo que dices tú, yo recuerdo haberlo jugado con él hace muchísimo tiempo y no le gustó nada, nada, porque es lo que dices, es muy la particular. La secuencia del turno es súper confusa. Es que ese es el problema del juego, la secuencia del turno es muy confusa, porque yo juego una carta, pero lo primero que tengo que aplicar es la habilidad de la carta. Una vez que ha aplicado la habilidad, el otro jugador mueve lo que tiene... Ejecuta el final de su anterior carta. Efectivamente, que es la amenaza que tendría para ese turno, y yo ya pongo mi amenaza del turno correspondiente, y sí. Cuando vuelva a jugar él, pues lo mismo, aplica sus efectos, me cancelaría amenaza o no dependiendo de la carta, avanzaría mi amenaza y él pondría sus bateadores en amenaza. Entonces esa secuencia de turno explicada así parece fácil, una vez que te pones a jugar dices, es un pifostio tremendo. Bueno, sobre todo es que como no vayas con cuidado y uno vaya un poco más rápido de... A ver, la última vez que... yo cuando jugamos tú y yo la última vez, pasó que en algún momento alguno se adelantó, pero como que lo pudimos recomponer rápido, ¿sabes? ¿Estos se habían movido? No, sí, yo había sacado, vale. Pero que lo haces con cuidado, o de repente te adelantas y pones los peones cuando le toca al otro moverlos y no sé qué, y de repente dices, uy, ¿estos tíos de dónde han salido? ¿Tenían que haber movido? No sé qué, era un poco... Sí, un poco... porque bueno, encima a esto le añadimos los diferentes bateadores que puede tener el juego, que son que si tiene slow, que si tiene average, o que si tiene fast, y ya las has terminado de liar porque cada uno mueve de una forma diferente. Lo rápido que se mueven por las bases, que es súper... Hay unos que se mueven de uno en uno, otros que se mueven de uno en uno, pero si están en la segunda mueven dos, y otros que se mueven de dos en dos. Pero además... todos la primera vez mueven solo uno, que eso es lo que hicimos mal la última vez, en fin, un desastre. Pero, a ver, bueno, ¿esto de qué va? Es un juego de béisbol, ¿vale? Que es un enfrentamiento entre uno y otro, y se supone que ese béisbol en el año 2045 se ha hecho súper aburrido, ya lo es ahora, pues imagínate el 2045. Entonces, para que sea entretenido, se cambian las reglas y meten a jugar con los robots, o sea, con los humanos, meten a jugar robots y cibos, ¿no? Son... ¿Cómo se llama? Robots y cyborgs, ¿no? Sí. Hay humanos, robots y cyborgs. Y entonces cada uno como que tiene unas habilidades diferentes y tal. Los humanos son como más flexibles y son más defensivos también, yo creo. Los robots hacen home runs como locos y son salvajes, y los cyborgs son un mix, si no me equivoco. Pero bueno, da igual. El caso es que es un deck building, y lo que mola de este juego es que tú lo que vas a hacer es, tú vas a tener tu mazo de cartas, que son, yo creo que son 10 o... No, son 14, 12. Si no me equivoco, porque 14. Robas 6 y 6 y te siguen quedando 2 en el mazo. Te siguen quedando 2, pues empiezas con 14. La historia es que tú juegas un partido y tú para jugar un partido lo que vas a hacer es robar 6 cartas, y esas son las 6 entradas del juego. Y tú lo único que vas a hacer es, con las 6 cartas que has robado, las vas a tener que jugar las 6. Hay una carta que se queda fuera que podría ser un momento de intercambiar, pero en principio es jugar 6 cartas y las tienes que jugar de una en una. Y lo que dice Gabriel, la carta tiene una acción y una amenaza de bateo. Es decir, pues esta... cancela tu ataque y aparte yo coloco aquí 2 bateadores que si tú no los defiendes en tu turno van a avanzar y van a correr. Y ya está. Entonces tú tienes que administrar esa mano de 6 cartas y enfrentarte a lo que está haciendo el otro. El que acabe con más carreras completas, pues ha ganado el partido y se apunta a un punto. Si estás jugando un campeonato, pues al mejor de 4, lo que sea. La historia es que los jugadores con los que has usado también tienen un valor de compra de cartas. Cuando acaba el partido, esos 6 jugadores suman un valor en monedas, por así decirlo, 6, 7, 8, y hay un mercado de jugadores mejorados que puedes comprar. Entonces, en orden, no me acuerdo cómo va, si compra primero el que ha ganado o el que ha perdido, no sé. Compras 1 o 2 jugadores y esos jugadores entran en tu mazo, de hecho, van al tope del mazo, con lo cual van a entrar en el siguiente partido, que eso es muy importante. Y tú tienes que quitar de los que has jugado, pues tienes que eliminar a los que si has comprado uno, pues tienes que eliminar uno. O sea, es que van como a las ligas menores. Es decir, y tú empiezas con un mazo inicial de novatos y que son iguales los mazos de uno y de otro, pero vas de repente metiendo jugadores estrella, jugadores con nombre, que van haciendo cosas más guays, que son más poderosos. Y la historia es que vas jugando partidos, pues eso, a lo mejor de 7, ¿no? Y vas jugando a los que al primero que gana 4. Y va mejorando el mazo según vas jugando. Tiene mucho bluffing de te juego este ataque, pero luego vengo con un home run y de repente te meto tres puntos y no eres capaz de defenderlo, tal. Te vas guardando cartas, te vas... Guapísimo. Es una gestión de la mano al final y de ver lo que ha comprado el adversario la ronda anterior, porque como va encima del mazo, tú vas a intentar contrarrestar lo que haya comprado. Es decir, hay muchas cartas que dice cancela todos los hits contra robots, o cancela un hit, claro, o cancela no sé qué. Y has visto que ha cogido una que hace home run. Pues vas a intentar preservar esa carta que te cancela el hit para el home run. ¿Por qué? Porque si es un home run, todos los corredores que hubieran todas las bases van a entrar igual, más el que ese. Entonces, tienes que jugar un poco con lo que sabes que tiene o puede tener el adversario. Y a la vez, lo que tienes que tener en cuenta es que, dependiendo de lo que vayas comprando, las cartas muy buenas tienen un valor de compra muy bajo. Entonces vas a mejorar rápido el equipo, pero no vas a comprar más. Y eso está balanceado muy bien. O sea, tiene ese balance en las cartas muy guay. Porque dices, venga, me compro esto, muy potente, sí. Lo que pasa es que es una carta que te da cero de compra. Y no, hay varios veteranos en el equipo base que también te dan cero de compra. Como te juntes con un valor de compra muy bajo, pues a lo mejor no te llevas nada y no mejoras nada y estás un poco más fastidiado para las siguientes entradas. Entonces mola muchísimo porque es bastante rápido. Una vez que ya lo dominas, lo juegas y lo juegas de manera bastante rápida. Y al fin y al cabo, pues es eso, es hacerte a la secuencia del turno. A ver, el juego, el manual es un desastre porque da por hecho muchísimas cosas. Primero está todo desperdigado, pero aparte da por hecho como muchísimas cosas del béisbol que no tienes por qué saber. Y luego la secuencia de turno, siendo sencilla, porque realmente es súper sencilla, en realidad es muy confusa. Pero son dos cosas, ¿eh? Pero es súper confusa. Muy fácil equivocarse. Pero si eres capaz de superar eso, a mí me parece de los deck building más chulos que hay, ¿eh? Porque es que es súper inmediato. Es que es pum, comprar, tal, y seis cartas, juego seis cartas. De hecho, hay una cosa que le llaman como la pretemporada, que cuando sabes jugar directamente te dice que son partidos que no cuenta el resultado, simplemente se hace para comprar las cartas iniciales. Entonces lo que haces es jugar seis cartas, suman un valor y compras cartas para hacer los mazos diferentes al principio. Cuando ya sabes jugar te dice no juegues los partidos, roba seis cartas y sumas el valor y eso es lo que tienes para comprar, ¿sabes? O sea que es un deck building muy puro en ese sentido y la verdad que muy guay, muy guay. Luego pasa esto, tiene mil expansiones de equipos que no tiene mucho sentido, equipos iniciales, solo porque sea súper fanático o algo así, pero no tiene mucho sentido. Y luego tiene tres expansiones que yo considero que sí son más importantes, que son la de, hay una de humanos, otra de cyborgs y otra de robots. Y luego ya sí que ya vienen cosas más raras, que si los coach, que si el no sé qué. Los estadios, ¿no? Los estadios, todo eso, que ya es un poco más irrelevante. Pero bueno, muy guay este Baseball Highlights. Sí, la verdad es que mola mucho. Pues muy bien, ese era mi rewind. ¿Tienes alguno más? Sí, tengo uno que vamos muy rápido, que es Pagan, ¿vale? Fate of Ronaok, que va a salir ahora dentro de poco, entiendo, por maldito, me parece. De este ya hemos hablado, como de todos los que vienen en esta sección, pero básicamente es un juego de enfrentamiento de dos jugadores con roles ocultos. Un jugador juega el cazador de brujas, el otro jugador juega la bruja tiene que invocar el ritual con un personaje que ha robado de los 9 que hay, y el cazador tiene que intentar adivinar quién es la bruja o a su defecto exonerar al resto de pueblerinos, de ciudadanos del pueblo, para saber quién es la bruja o, bueno, tiene varias maneras, exonerar, ir matando a gente aunque no sea la bruja para quitar habilidades o encontrar a la bruja y matarla directamente. Entonces está muy guay porque es un juego asimétrico, cada jugador tiene un mazo diferente, se juega, cada jugador tiene dentro de su mazo diferentes tipos de cartas, la bruja tiene familiares y pociones y hechizos. el cazador tiene lugares, apoyos y el otro que tiene, no me acuerdo qué es, pero tiene otra cosa que es parecida. Ah, sí, las modificaciones de los lugares. Y está todo en el tablero. En realidad tienes tres acciones por jugador, está todo concentrado en el tablero. Tienes las acciones de los ciudadanos del pueblo, ¿vale? Que son 9, que cada uno tiene un efecto diferente, más acciones que están en el tablero, que es la de exonerar, la de quitar encantamientos, etcétera. Entonces la bruja va a intentar influenciar lo máximo posible todos los ciudadanos para que no se sepa quién es la bruja o intentar despistar al cazador, y el cazador va a ir intentando averiguar con pistas quién es la bruja exonerando. Entonces se genera ahí una tensión entre los dos jugadores de quién será, quién no será. Y una cosa que tiene muy chula es que cuando el cazador exonera a alguien, es decir, hay un mazo de 9 cartas, la bruja coge 1, quedan 8, él va exonerando gente, que es decir, que roba de ese mazo. Él sabe lo que roba, la bruja no. Entonces tú puedes intentar seguir influenciando y decir, voy a hacerle creer que es esta, pero a lo mejor él lo ha robado. Entonces estás ahí haciendo un poco el pardillo porque sabe que ese personaje no va a ser, y tú estás intentando hacerle creer que no, quien no es la bruja, para que vaya por ello. Es muy chulo. Eso es un poco lo del... No sé si tú lo has jugado, el Star Wars Legion. No, joder, estoy yo bueno. El Star Wars Rebellion. En el Star Wars Rebellion te salen los planetas que vas descartando, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces el rebelde puede estar con la sonda, que va buscando la sonda. Exacto, y el rebelde puede estar haciendo un poco el bluffing de sí, sí, es aquí. Y tú dices, no, los cojones. Sí. Exacto. Bueno, tiene más allá de eso no tiene nada que ver Star Wars Rebellion con el juego. Bueno, es un juego asimétrico de dos jugadores, enfrentamiento, bueno, y ya. Me ha venido a la mente porque esa mecánica es verdad que no es tan común. Bueno, no lo sé. Sí, ¿no? También el Furia de Drácula tenía algo de eso también, ¿no? No me acuerdo. Bueno, a ver, ¿iban a salir expansiones? ¿Han salido ya o no hubo un Kickstarter de expansiones? ¿No puede ser o no? Bueno, el primer lanzamiento fue un Kickstarter, que está el juego básico, una expansión grande y 3 pequeñas. Lo que te permite hacer es deck building, ¿vale? O sea, no es deck building, es creación de mazo de lo que vas a jugar, ¿vale? Y aparte tiene escenarios. Lo hablaste tú, que al final nunca llegabas al nivel con nadie como para construir los mazos, ¿no? Efectivamente. Es que encima, cuando quieres jugar muy avanzado, el cazador elige 3 de los personajes de un color, porque hay 9 personajes en el pueblo, ¿vale? Pero esos 9 personajes se dividen como en facciones. Hay una facción que la elige siempre el cazador, otra que la va a elegir siempre la bruja, y hay una facción neutra que depende de con qué expansiones estás jugando. Entonces tienes que saber muy bien jugar para elegir esos personajes y decir, pues voy a coger los de esta expansión, o voy a coger los de esta, el cazador igual. Entonces te tienes que poner en un nivel parejo para poder disfrutar de esa construcción del mazo propiamente dicha. Y también hablaron de este en Planeta de Juegos, habló Chechu y Flay, y ellos decían que uno de los dos personajes tenía como mucha ventaja. Y yo creo que una vez que sabes jugar, hay maneras de ir muy rápido con el cazador, hay maneras de ir muy rápido con la bruja, hay maneras de ir a través del mazo y de buscar las cartas que necesitas para dar por saco tanto de un lado como del otro. Entonces, bueno, yo creo que está bastante equilibrado en ese aspecto. Muy bien, pues muy bien. Pues ¿tienes más rewins o no? No, ya se me acabaron. Vale. No te creas tú que yo me considero capacitado para reseñar más. Para hacer reseña de algo. Porque, a ver, es que tengo, bueno, o sea, no, es que casi lo que tengo son rewinds, porque, a ver, tengo el Hosting Negotiator, el Carrier Mode, pero no lo he terminado, justo me queda uno o dos escenarios y preferiría terminarlo antes de Yo sí tengo para reseñar, ¿eh? Tenemos 52 minutos, hemos pasado al Ecuador del programa. Sin problemas. Voy a hacer un poco de batería de rewinds así muy tontos. Volví a jugar el Imperium de Contention, que es este juego que es un 4X de cartas y que me parece súper chulo. Me volvió a gustar mucho. Lo jugué a 2. Ahí a 2 lo que pasa que no perdona. Si uno comete errores, pues es imposible. Y le pasa un poco justo lo mismo que acabas de decir tú del Pagan, que tiene como para construir mazos, pero ¿cómo vas a jugar? O sea, vienen los mazos preconstruidos. Encima aquí vienen 6 diferentes, con lo cual hay margen como para jugar. Y no me veo haciendo mazos a medida. Tienes que jugarlo mucho para eso. Y este, yo lo que pasa es que lo oí, pero es verdad que no lo he vuelto a oír. Yo no sé por qué oí que alguien lo iba a editar en español, pero no he vuelto a saber de ello. Desde luego, vamos, si hay alguna editorial y esto sigue libre, yo lo editaba fijo, me parece un juegazo. Barato, contenido, son solo cartas. buenísimo. Está muy guay. Y a mí me gustaría poder profundizar en esa construcción de... Tenía solitario ese, ¿no? Había una versión, pero bueno. Pero es rara, es un poquitito rara, ¿no? No, la historia, yo la jugué, lo probé, te lo puedo dejar. Es lo típico que dices, bueno, precisamente para eso, para hacer un mazo y probarlo, ¿sabes? Pero no, claro, es que al final es otro juego con muchísimo bluffing y no es lo mismo jugar contra un humano que jugar contra un bot, ¿sabes? Es que hay la psicología de la presión, del bluffing, de tal, no está. Pero para probar estrategias y mecánicas sí, sí puede valer, claro. Eran unas cartas, yo me lo imprimí y me lo... Y la tengo ahí. ¿Vale? Y luego, más cosas. Volví a jugar Flick of Faith, que es este de flicking de mayorías. Sí. Bueno, se llama Golpe de Fe en español. Golpe de Fe por maldito, además, creo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por maldito. Por ejemplo, Golpe de Fe es un... A mí me parece un gran juego... Bueno, pues tenía una expansión, además. Sí, sí. Pasó sin pena ni gloria y nunca más se supo y tal. Bueno, es verdad que es un juego peculiar porque es de flicking y entonces eso ya lo deja un poco raro. Pero gran juego. Lo jugué con mi hijo y nada, muy divertido. De los de flicking, te diría que de los más... que dirían los americanos straightforward, ¿no? De los más directos. Sin ser simplemente uno de carreras, ¿no? Porque podías tener un fórmula, ¿cómo se llama el de carreras? El pitch car. El pitch car. Sin ser el pitch car, que es un juego de carreras. De flicking, esto es lo más sencillo que hay, lo más directo. Es un juego de flicking y mayorías. Todo el mundo va tirando sus fichitas y hay cuatro islas. Y al final de que todo el mundo ha tirado las fichas, el que tiene mayoría en cada isla, pues puntúa más y todo ese rollo. Y con tus fichas, obviamente, pues echar las de los demás y tal, ya está. Meter leyes por en medio, cambios, muy guay este juego y yo creo que no sé si lo ha saldado maldito, este no lo han debido meter en la caja, pero porque tiene una forma rara y no les cabe en la caja, pero que Preacher vino jodido de ese por este porque tenía forma rara. Tenía un tapete, ¿no? Además, claro, va el tapete dentro de la caja, sí, pero yo se lo agradezco un montón porque va el tapete enrollado dentro de la caja y entonces la caja es alargada. Que creo que sí que había algún tapete que había llegado arrugado y no sé qué, entonces y largo el lío. Bueno, muy guay, Flick of Faith. Y volví a jugar Sentinels of the Multiverse. Y bueno, me gusta mucho. Se monta lío, ¿eh? Yo reconozco, además, luego hice la foto, luego vi la foto que había hecho y dije, la verdad que el que vea esto, tienes que jugar con tres personajes. Yo lo jugué en solitario. Me parece un juego ideal para dos, uno llevando a dos o uno compartido, algo así. Pero lo disfruto mucho. Creo que, ya lo dije, las mecánicas en esta edición definitiva, más allá de que las cartas sean un poco más claras, creo que las mecánicas son mucho más evidentes en los personajes. Y creo que me tengo la sensación, no estoy seguro, de que han metido cartas. Bueno, Sentinels of the Multiverse es un juego tipo Marvel Champions. Hay unos superhéroes y hay que eliminar a un villano. La historia es que aquí los mazos son preconstruidos totalmente, ¿no? Vienen unos mazos, cada héroe lleva su mazo y ya está, y tiene su táctica y su manera de funcionar. Cosa que tiene más sentido, quizá, que en Marvel Champions. En Marvel Champions lo puedes dejar así. Viene bien construido con sus cartas y lo dejas tal cual y claro, ya. Pero luego hay un porcentaje de, ¿no? De un 30% que son variables, ¿no? Que las puedes cambiar. No, o sea, tiene unas propias de personaje. Claro, pero ya te viene preconstruido. O sea, tú con el preconstruido puedes jugar. Te viene el personaje tal cual, lo abres y juegas. Vale, bueno, pues este viene y no se puede cambiar, es lo que hay. Y la historia es que lo que sí me da la sensación es que han facilitado mucho la estrategia del personaje. Por ejemplo, Ra, pues Ra tal, pero Ra tiene en su mazo el bastón de Ra, ¿vale? Entonces, el día que me digas que has jugado con Sub-Zero y que has conseguido ganar, perfecto. Ahí te diré, la estrategia ya va predefinida. Absolute Zero, venga. Yo jugué en su día y gané, pero con el antiguo, además. Con el antiguo, sí, sí, pero en el antiguo no viene predefinida ninguna estrategia con ese personaje. Lo que pasa es que es muy loca. Tienes que recibir daño para redireccionarlo. El nuevo tengo que probarlo, pero sí que en este, por ejemplo, es lo que digo, Ra, pues Ra tiene, claro, tiene como el bastón de Ra, que es como lo que le da ya el megapoder. Claro, en la otra, si no te salía, no te salía. Y aquí... sí que vienen como dos copias, pero además vienen otras dos cartas para buscarlo en el mazo. Entonces ya es mucho más fácil, más evidente la estrategia del mazo. Bueno, Ra siempre es evidente, pero hay otros que son más raros. Pero es como más evidente. O sea, el otro día cogí tres personajes nuevos y el turno 3 ya sabía que iba cada uno. O sea, es otra cosa que te salga o no, pero muy guay. Problema, siempre el mantenimiento que tiene, cometes errores porque te dejas sin aplicar daños o modificadores. Bueno, yo ya estoy acostumbrado, me gusta mucho, pero es verdad que es así. Pero bueno, estoy buscando ya la expansión y todo. Y la edición es muy buena, ¿eh? La edición nueva es muy, muy guapa. A ver, es más recogida, cabe mejor, mejora mucho los personajes, tiene como más cartas del personaje, creo recordar, que es lo que habíamos hablado. Vienen dos versiones del personaje y luego también vienen como unas aventuras para enlazar partidas contra distintos enemigos. Los villanos, los el mantenimiento se hace mejor. Vienen tokens, vienen diales para marcar la vida. Bueno, han hecho un rediseño para el usuario final muy, muy guay. Sin haber cambiado, que el juego es un lío de narices, pero lo han refinado bastante. Entonces, bueno, pues se agradece. Pero bueno, ya he hablado mucho de este juego. Llevo 30 partidas a lo largo de este juego, que no es habitual en mí, 30 partidas en un juego. Muy bien, pues hasta aquí he llegado a mi programa, porque yo reseña no voy a hacer. Así que tienes 40 y... Te voy a dejar 35 minutos para dos reseñas. Sí, no, hombre, sé si llegaremos a las dos reseñas. Vamos a empezar con la primera. Lo que digas tú. Ostras, pues una de 35. No, hombre, no creo que llegue a 35. Que iba a hablar del Sky Tear Horde, pero no, va a ser que no. Sí, hombre, habla de él, que lo jugué yo. Para otro programa. No, ahora ya que puedo... No, sí, voy a hablar de Sky Tear Horde. Que es un juego de, bueno, se supone que de 1 a 3 jugadores, ¿vale? Lo mejor es en solitario o a 2, que no me disgusta. Los diseñadores o los autores son Giacomo Neri y Ricardo Neri, y los artistas, pues, Ricardo Parmigiani, ¿vale? Y lo publica Sky Tear Games, que es los mismos que Sky Tear, ¿vale? Bueno, es del mismo mundo, universo. Entonces, esto es un tower defense con una gestión de mano, porque no hay construcción de mazos. Vienen diferentes facciones, vienen 4 facciones. Con la expansión creo que son 4 facciones. Vas a elegir una de las facciones. La facción tiene un castillo asociado. Y básicamente nos vamos a enfrentar a una facción de monstruos, lo llaman un outsider, que es como el malo malísimo. Y hay un portal al que tenemos que derrotar, no para ganar, pero sí para invocar a ese outsider, que una vez derrotado el outsider es como vamos a ganar. Cada facción va enfocada a una dinámica un poco diferente, ¿vale? Pero si vamos un poco con la estructura de la partida, viene una fase de... Lo primero que se haría sería refrescar y levantar las cartas que estuvieran cansadas. Vendríamos a una fase de horda, ¿vale? Que es, invocaríamos cartas dependiendo del nivel del portal en el que esté, que se va girando según las agujas del reloj hasta que se destruya. Y tiene diferentes niveles. Entonces, en el nivel fácil, pues, se invocan pocas cartas, en el medio se invocan alguna más y en el difícil se invocan más cartas. ¿Qué quiere decir invocar cartas del mazo? Es que vas sacando cartas, pueden ser de monstruos o pueden ser unos attachments para unas cartas que se añaden a los minions, a los subordinados que están fuera de la partida de momento, ¿vale? Y se colocan en la línea del castillo. Si no se pudieran colocar en esa línea, que tiene 6 espacios, me parece, se irían al mazo del outsider, que en algún momento entrarían, ¿vale? Y después viene la fase del jugador, que aquí vamos a jugar cartas de nuestra mano. Particularidad, nunca vamos a robar ninguna carta del mazo, salvo que derrotemos a una criatura, ¿vale? De la línea del castillo que estamos defendiendo. Y el maná que vamos a tener nos lo da el portal, ¿vale? Más alguna bonificación si salen monstruos o criaturas muy fuertes. Entonces, con el maná adquirido, vamos a invocar cartas. Jugando a 2, esto se divide porque compartimos las líneas de defensa. Entonces, los jugadores se tienen que poner de acuerdo dónde van a jugar cada carta. Una vez que se han jugado las cartas de los jugadores, vamos a una fase que es la de amenaza, que se saca una carta del mazo de la facción elegida y se revela. Y esto es un poco como en El Señor de los Anillos, que es un poco la carta de sombra. Esa carta de sombra puede afectar o a la unidad a la izquierda del todo o a la unidad a la derecha del todo y puede potenciar o su ataque o hacer una habilidad de una habilidad maligna de treachery, no sé ahora cómo traducirlo. Traición. En El Señor de los Anillos. Y una vez resuelta esa habilidad, vamos a la fase de combate, que se enfrentan las cartas de una en una por la línea de izquierda a derecha, se van enfrentando y se van resolviendo las diferentes habilidades que tienen en esa fase. Y aquí viene una de las particularidades, otra de las particularidades del juego, es que una vez que hemos resuelto la fase de combate, los minions que están fuera y que no, a los que no nos hemos enfrentado, nos van a hacer un pillaje, nos van a pillar el mazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada unidad que hayan esas cartas, nos van a quitar una carta del mazo. Como solo robamos cuando conseguimos derrotar a una criatura o a un minion de estos, y si nos quedamos sin cartas se pierde la partida, obviamente. Hay dos maneras de perderla, que el castillo llegue a cero de vida o que nos quedemos sin cartas. Entonces, que nos hagan el pillaje de muchas cartas. Primero, las cartas no vienen en número muy alto, es decir, tienes dos copias, me parece, dos o tres copias, dependiendo del tipo de carta. Y si te las van quitando, pues te vas a ver afectado en cuanto a la jugabilidad. Y segundo, si te vas quedando sin cartas, pues vas perdiendo, entonces tienes menos donde coger. Y es un poquitito bola de nieve, porque si no consigues destruir ninguna criatura y te destruyen las tuyas, no robas, y si no robas no tienes donde jugar, y si ya no te quedan cartas para jugar, pues igual, date por vencido, salvo que tenga el castillo una habilidad. Y el final de la fase viene que si estás en la fase 2 del portal, aparece el monstruo al que tienes que derrotar, el outsider, y si no, pues lo vas girando, que es el número de cartas, te va indicando el número de cartas que va saliendo. Y así hasta terminar con el último outsider, que suelen tener dos o tres fases dependiendo de cuál elijas. Es un juego muy sencillo que en ciertos aspectos puede recordar al Marvel, ¿vale? O a este, o justamente al que acaba de hablar Pablo, que es en el aspecto de que tienes un mazo de facción predefinido, construido, que no puedes ni modificar, ni añadir, ni quitar, es lo que es, y te va marcando un poco la estrategia predefinida de esa facción. Además, añades la carta esta de sombras, por decirlo de alguna manera, o de, bueno, de sombras, vamos a dejarlo así, que da un poco de recuerdo al Señor de los Anillos, en plan, pues sé lo que veo en mesa, pero además vamos a añadir esto, que es una interrogante a lo que puede ocurrir. Entonces mola bastante porque te da esa sensación de estar defendiendo tu castillo y al mismo tiempo de jugar una facción e intentar aprovechar al máximo las habilidades. A mí es verdad que es un juego que me ha gustado bastante. Pero aparte de eso, de lo de la carta de sombra para como el Señor de los Anillos, a mí también me recuerda lo de, bueno, lo de que sale una... un río de cartas y que hay que ir enfrentándose a ellas, y tú de hecho decides un poquito si avanzas en la partida o si te quedas un poco tocheándote, o sea, si te dedicas a matar enemigos o te dedicas a avanzar en la partida, ¿no? Sí. Esa parte sí que recuerda, o sea, mucho más simplificada, mucho menos temática también, en mi opinión, porque sí, o sea, claro, es más temático en ese sentido. Aquí es verdad que cuando juegas una carta de tu facción o de la, o si juegas en cooperativo, si se juega una carta, se decide en qué línea se va a poner ese aliado, o la torre o lo que juegues como carta de tu facción. Y es verdad que puedes dejar que las criaturas enfrentadas ataquen y vayan a derrotar el castillo, o sea, que dañen el castillo, tienen 20 de vida. Bueno, te puedes permitir el hecho de que lo dañen y tú dañar el castillo, o al inverso, necesitas robar y vas a ir a dañar más rápido a la criatura para poder robar más cartas y tener más cartas disponibles en mano, es, y no tanto dañar el portal. Lo del robar, no robar si no matas, es bastante curioso y de hecho te metes en un lío al final, nos pasó un poco cuando jugamos. Sí, me dio la sensación bastante clara de que no es para dos, o sea, que es más solitario. Se puede jugar, lo entiendo, pero yo me dio la sensación de que es más para jugar en solitario. Sí, sí, o sea, yo creo que es completamente solitario. O sea, añade la opción de jugar a dos, que puedes compartir la línea, y es gracioso porque ambos jugadores reciben el mismo maná. Lo único que te tienes que poner de acuerdo, cómo vas jugándola, si tienen alguna sinergia muy chula las facciones entre ellas. ¿Cómo cambia en solitario? ¿Te da más maná o qué? No, cartas, te dan el mismo maná, ¿vale? Y se gestiona igual, lo único que... ¿Salen menos enemigos o cómo? No, no, salen los mismos enemigos. No puede ser. No puede ser. Sí, la... Pero tiene que cambiar. No, no, no, no, no cambia. Tú varías la... No, no, al final no cambia. Eso no cambia. Algo tiene que cambiar, el portal o alguna cosa así, si no es imposible. No, el portal no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Ahora no me acuerdo, pero no. Da igual, no. Vale, vale, pero que algo tiene que cambiar. Como tú comprenderás, si tienes el mismo maná, la misma que número de cartas en la mano, y es que estás jugando con la mitad de recursos si juegas en solitario, algo cambia, no sé en qué, pues ahora no, yo creo que no cambia nada, bueno, no, porque al final, claro, no te cambia nada, porque, y aquí está un poco la gracia del juego, el que derrota, O sea, tú no, cuando se derrota una criatura es cuando vas a robar. Cuando la derrotas tú, tú decides si robas tú o roba tu compañero. Pero es que a lo mejor no los dos tenemos suficiente maná para invocar las mismas criaturas o poder derrotar a las criaturas que están en mesa. Entonces, no varía nada. Es verdad que el número de cartas que se roban va a ser el mismo a 2 que a 1. Exacto. Pero el maná es la mitad. No, el maná es el mismo. Es el mismo. No. Por el maná, si producimos 6 todos los turnos, si somos 2, producimos 12. Sí, claro, pero no, pero es lo que nos pasó en nuestra partida, que hubo un momento que lo teníamos todo resuelto en la mesa, se complicó un poco porque nos atardamos en derrotar a los monstruos, no teníamos ya cartas para robar y se llenó completamente la línea del castillo, y no era cuestión de poder invocar o no poder invocar cartas. Bueno, tampoco vamos a dar. A mí me flipó bastante la producción, la verdad es que es bastante alucinante. Tampoco me volvió súper loco, ¿eh? Pero bueno, entiendo que te guste mucho este juego. Te pega mogollón, la verdad. A mí ya te digo que es me está gustando bastante, le he dado bastantes partidas, he ido probando y ahora además han anunciado que van a sacar más expansiones de tanto de facción enemiga como de facción jugables y eso mola, y que me sea, gusta. Soy muy partidario de mazos cerrados, la verdad. Muy bien. Pues este es el Skytear Horde. No está anunciado en español ni nada de eso, ¿no? Yo creo que... Porque el otro, el Skytear, lo sacó TCG, ¿no? El de miniaturas. Sí, pero este y no está anunciado. Yo creo que fue tan desastre que no quería volver a saber nada de esto, ¿no? A ver, no es que sea desastre. O sea, el juego... El manual y todo eso era horrible, ¿no? El manual es horrible, pero el juego en sí está muy bien. De hecho, sacaron una versión en solitario que funciona también bastante guay. Y el juego, el otro, el original, es un MOBA y está muy guay. Y el aspecto competitivo a nivel internacional es muy fuerte. Aquí no ha pegado tanto porque llegó un poco más tarde. Es un juego que resultaba un poco caro conseguir todas las facciones. Y si no las tenías todas, como también tenía un poco de construcción de mazo, y ahí sí que hay la construcción de tengo cartas de X, Y y Z y puedo mezclarlas un poco, si no lo tenías todo te veías un poco perjudicado, ¿vale? Y lo que sí hubo fue un montón de ratas, un montón de vamos a reinicializar las reglas en este punto, sí, a nerfear este personaje, ¿no? Sí, muy bien. Venga, tienes para otra reseña. Pues no tenía previsto otro juego, la verdad, pero venga, no, lo podemos dejar a... no es obligatorio, ¿eh? Si... no pasa nada. Si no, dejamos un programa cerrado en hora y 40, que tampoco les viene mal a los oyentes, ¿eh? Está muy bien, efectivamente. Y así se van acostumbrando, porque ahora que los de estos nos quieren cobrar por grabar más de 2 horas, pues es lo que... Efectivamente. No vamos a pagar un duro y no vamos a hacer un Patreon. Vale, pues perfecto, pues fast forward. ¿Tienes venga, algo para aquí ver? Voy a hacer la reseña de un juego. Siempre lo hace, siempre lo hace. No, hombre, no. ¿Qué hacemos? ¿Uno por uno o todos de un golpe? Como quieras. Venga, pues uno por uno si quieres y así vale. Creamos suspense. Te diría que tengo muchas ganas de volver a jugar Station Fall, ¿vale? Porque es verdad que a mí las primeras partidas me han dejado un poco frías, pero solo he jugado 2. Y es verdad que la segunda ya me dejó con ganas de un poquitito de ver más y como que no que me fuera enterando, sino como que podía haber alguna sinergia y ver cómo aprovechar del todo lo que viene en el tablero, ¿vale? Entonces, tengo ganas de seguir probándolo. No es que me disgustara, pero tampoco me ha entusiasmado. Y creo que porque tengo demasiado buen recuerdo, a lo mejor, del espacio, ¿cómo se llama? Que lo has comentado antes. ¿Qué tienes tú que es de Aliens, que es también roles ocultos en la nave con Aliens? El que, perdona, que es que estaba justo mirando del Station Fall, disculpa. El juego que es de Aliens, que tienes tú también roles ocultos en la nave con fuego, con propagación, con... ¿Cuál? Estoy flipando. Hombre, el... Es que de Aliens y roles ocultos tengo un montón. Dices sí. El grande de los... El Némesis, eso. Joder, pensaba que estamos hablando de algo súper raro. No, es que tengo muy buen recuerdo del Némesis. Esto se le parece un poco. Se parece un poco. Guardando las distancias, ¿vale? Que no tienen nada que ver porque es completo. O sea. No, se parece la parte de huir de la nave y sálvese quien pueda y putear por el camino. Pero es igual. mecánicamente no se parecen nada. Demasiado, ¿vale? Porque aquí nada, son nada. puntos de acción y es un poco más divertido en ese aspecto, pero es que tengo muy buen recuerdo del Nemesis, entonces... El Nemesis no es un monster game en el sentido de que tampoco es que dure 1000 horas, pero es un juego con un... lo podríamos decir, ¿cómo es, no? Planteamiento nudo y desenlace, ¿no? En plan, empieza el juego, de repente se lía y de repente se acaba. Bueno, de repente, eso, de repente son 3 horas. Este es solo desenlace. O sea, este es, va de Sí. desenlace. Sí, es que solo es Pero desenlace. también tienes los puntos de victoria ocultos, tienes roles ocultos, tienes, Sí. o A sea, te vas ver, moviendo por la nave, entonces la sensación es pareja, o sea, mi yo estoy sensación. flipadísimo con el juego. Yo estoy flipadísimo con el juego, me encanta. Y efectivamente la última partida, que era tu segunda, pero era mi cuarta, yo ya empecé a ver cosas, o sea, ya hice alguna maniobra que dices tú, claro, justo lo contaba el otro día en la BSK, dice la gente, ¿no? Es que es un caos y es que como que según te caiga, pues lo consigues o no. Cuando yo creo que este juego, salvo... En un 90% de las ocasiones, un jugador experimentado te va a barrer. Digo, Sí. dejo, como decía en la BSK, dejo un 10% porque se puede dar que por lo que sea te sacan el proyecto X, te tiran la nave, te no sé qué, y te has quedado fuera y no tiene, y por mucho que sepas, no lo puedes evitar, ¿no? Por una sucesión de hechos se puede ocurrir. Pero las acciones están tan limitadas que tú solo tienes dos acciones por turno y con los personajes están limitados. Que si eres capaz de ver lo que dices tú, esas sinergias, esos combos, o sea, si eres capaz de resolver ese puzzle sabiendo todas las particularidades del juego, todas las particularidades de las habitaciones, todas las particularidades de los. Voy a dejar de decir particularidades porque no lo digo bien. De los personajes, lo que a ti a lo mejor te cuesta 2 turnos, a mí me cuesta uno, ¿sabes? Porque yo sé que si cojo este activo la con este el caso fue en la partida última, yo estaba para escaparme, pero solo tenía una acción para subirme a la cápsula y tenía que conseguir lanzar la cápsula con otro. Pues tuve que sobornar a otro para que utilizara la consola, con la consola activara un bot, que el bot es el que lanzaba la nave. Claro, eso es porque yo ya tengo una soltura con el juego y veo los combos ya lo he ido viendo y se me ocurre, pero eso, primera partida, no se te ocurre hacer. No, soborno a un tercero, o sea, yo mi personaje lo muevo uno y luego soborno a un tercero para que se conecte a una consola y con la consola mueva a un cuarto para que mueva tal, y tire la cápsula a la que voy yo subido, ¿no? Pues no se te ocurre ni de coña. Pero está ahí, el juego lo tiene. Entonces, con partidas le vas viendo y claro, cosas muy divertidas. Y luego encima, ahora por motivos que ya hablaremos quizá, he estado repasándome todos los personajes y hay algunos muy, muy divertidos. Hay uno que es el robot legal, que es el robot del departamento legal de la empresa, que va por ahí por la La nave repartiendo documentos de confidencialidad, de acuerdos de confidencialidad, y no te dejan abandonar la nave si no llevas un acuerdo de confidencialidad firmado. ¿Sabes? Entonces su objetivo es repartir cuantos más acuerdos de confidencialidad que posibles. Y eso es lo que le da puntos. Entonces es un robot que va por ahí. Aunque estés muerto tirado en el suelo, te da un acuerdo de confidencialidad y te lo grapa en la espalda. Entonces, bueno, hay cosas como muy graciosas. Sí, Station Fall, muy guay. Vale. Más, yo quiero jugar, pues bueno, Dungeon Twister que estamos jugando, a ver si lo hacemos bien con las reglas bien, porque jugamos el otro día y hice yo una versión muy rara del Dungeon Twister, que aún así nos moló mogollón, pero ahora con las reglas, claro, es mucho más rápido, con las reglas bien es mucho más a cuchillo. Eso, Dungeon Twister, te toca, ¿no? Pues de uno en uno, ¿no? Sí, yo tengo ganas, bueno, he jugado bastante, pero quiero seguir jugando a Discordia, ¿vale? Discordia es un euro un poquitito diferente, porque no es de hacer puntos, sino es de quedarte sin muñecos. Al principio de la partida robas de una bolsa 15 muñecos y entre las rondas vas a ir robando más según aparezca en tu tablero. Entonces tienes que conseguir tapar todos los huecos donde vienen que tienes que robar muñequitos de estos y a la vez colocarlos para quedarte en tu reserva a 0 muñecos. Y es tirando dados, son 4 rondas, es coger, seleccionar las acciones dependiendo de dónde haya caído el dado, tienes, bueno, pues eso, diferentes combos y se sale un poquitito de lo normal en un euro, ¿vale? Son acciones, lanzamiento de dados. y puedes terminar la partida de manera abrupta sin que el resto haya terminado, o sea, antes de la ronda 4, porque te quedes sin muñecos. Bueno, está bastante guay, o sea, a mí me gusta bastante. Vale, pues yo tengo luego por aquí Motainai, que volvimos a jugarlo el otro día. Ese lo tenía yo como... ¿Sí, también? Sí. Como Fast Forward. Sí, para ese un día conseguimos reseñarlo. Motainai es un juego de Carl Chudy, que estamos hablando del autor de Innovation, de Impulse. Son juegos que a mí me gustan mucho, pero no termino nunca de atreverme ni a jugarlos ni a reseñarlos casi menos porque son un dramón, la verdad. Son como súper abstractos. El otro día conseguimos jugar este. Yo creo que fue el día del Virtual Hall Lights también, ¿no? Sí. Que fue el día del Dungeon Twister, ¿no? Fue el día de los juegos de reventar, en plan de, joder, ¿qué es esto? ¿Qué marciano? Entonces, muy guay, Motainai. Pero bueno, también complicado. Entonces me apetece jugarlo un poquito más porque le ves lo típico. 50 cartas y... dices, esto tengo que echar 100 partidas para siquiera poder plantearme una estrategia, ¿sabes? Pero bueno. Pues un poco como el Innovation, ¿no? Hombre, creo que menos, espero que menos que el Innovation, porque el Innovation sí que ya es. Pero fíjate, me parece incluso... Bueno, es que el Innovation ya lo he jugado más, entonces por eso a lo mejor lo tengo más asimilado, pero iba a decir que me parece incluso más... Pues igual, la secuencia de turno un poco más enrevesada que la del Innovation. Es bastante... O sea... Al final, en el Innovation tampoco es tan enrevesada la secuencia de turno y en este sí, porque que si devuelves la carta de acción al medio, que si eliges una, que si tienes... Claro, cuesta hacerse con lo que es cada acción y tal. Pero le pasa a este hombre en todos sus juegos, yo creo. O sea, no hay ningún juego de este hombre que digas, venga, la primera, perfecto, es una secuencia de turno normal, ya está. Lo que he dicho yo del mindbug, de que son dos reglas y ya está, no pasa. No pasa. Bueno, no son tantas reglas, ¿eh? Son lo que pasa que... Bueno, no son tantas reglas, pero recuerdo la primera partida fue bastante graciosa. Tremendo. Muy bien, pues venga, te toca. Pues va a ser el último, que es un juego que hemos jugado recientemente, que es el Star Trek Ascendancy. Es un 4X de civilización, exploración de Star Trek, ¿vale? Yo creo que Star Trek es una de las cosas que más me gusta y este juego me ha gustado muchísimo. No sé si de coñas o en serio me preguntáis que si realmente veía el tema de Star Trek en el juego, y en cierto aspecto sí, y sobre todo con las habilidades de las facciones, pero claro, son guiños que si estás puesto un poquitito más en Star Trek, pues sí lo notas y sí lo sientes. Entonces, bueno, pues a mí me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Yo creo que no tengo ni idea de Star Trek. Le vi cosas que me molaron mucho, cómo se genera el mapa, me parece súper original, muy guay. El tema de los warps, que yo no utilicé para nada, pero me parece súper guay para un juego 4X. Sí, pero luego en lo que es la resolución del juego, de hacer puntos, por así decirlo, sí me pareció más clásico y más abstracto. O sea, yo no le vi el tema, igual que otros juegos, aunque no tengas ni idea del tema. Pues si le dices, joder, este juego se ve que está, que tiene metido detrás mucho, mucho tal. En este no vi tanto. Es verdad que, claro, luego hay mil expansiones de mil facciones y a lo mejor varían mucho. O sea, si notas que tu facción es más de un tipo o más de otro por las cartas pero al final la manera de hacer puntos es para todos la misma. Quizá la manera de conseguir la cultura es diferente en cada caso. Claro, pero es lo que te da los puntos de final de partida, en realidad, que es la cultura. Sí, pero las acciones son las mismas. Uno va a hacer más una y otro va a hacer más otra, pero no lo veo tan asimétrico. Pero bueno, o sea, no lo veo súper, súper tema. Luego encima no hay eventos, ni hay nada, ¿no? Quiero decir, no hay que digas... Hombre, cuando exploras los planetas sí que tienes el evento que puede ser diferente. Bueno, puede ser. Las anomalías. Entonces, puede ser un poquito. Sí, creo que tuvimos una partida un poco rara porque el Klingon, que es una facción que en teoría sería más bélica, se dedicó a explorar, que era el rol de la Federación, y yo me vi obligado a pegarme en vez de explorar porque no podía... un montón, déjate de... Pero no lo suficiente, con respecto al Klingon... Hombre, porque yo empecé a explorar como también un claro, poquito... Claro, para quitarme los puntos que podía hacer explorando, obviamente, que sí, pero que me vi forzado a ir hacia algo que no era más predeterminado que, a mi facción. Más que él explorara mucho, yo creo que él tardó mucho en conectar, y de hecho, si no me equivoco, fuimos nosotros los que conectamos con él. Sí. Eso sí fue más raro, porque claro, dices, este tío viene y... Pero bueno... Pero bueno, muy interesante el juego, la verdad, y luego no era tan complicado y no fue tan largo realmente para lo que, sabiendo jugar, yo creo que... Bueno, la primera partida se nos fue a 3 horas, que es un juego que es largo, pero una de las cosas en la que coincidimos es que pese a las 3 horas no se nos hizo 3 horas, o sea, o por lo menos a mí no se me hizo 3 horas de partida, o sea, no, esa sensación de pesadez de, en cuanto a la duración no la tuve. No, sí que tiene una cosa que yo además me jode porque sé que no me comporto apropiadamente cuando ocurre esa cosa. Me pasó con el Kemen la última vez y me pasa con esto. Y me pasó el otro día con Star Wars The Binding Game, a mucha menos escala, pero me jode cuando... O sea, yo ahí aquí estaba que lo tenía para ganar y entonces de repente viniste tú a zurrarme tal. Y la historia no es que pierdo porque me zurra, no, el hit del líder, no, pues me pegan y entonces todo el mundo, claro, yo no que va a ganar. Si todo el mundo le atiza, pues ya no gana, ¿no? Lo que me jode es que no ganes y que no que... O sea, a mí me parece bien perder, pero que gane otro. Pero no, como no ganas en este turno, hay que jugar un turno más... Y entonces a ver quién gana. Pero claro, jugar ese turno más a lo mejor es media hora más, ¿sabes? O dependiendo de cómo sea. Eso me da mucha pereza, ¿sabes? En el Kemet creo que me pasó parecido, que de repente es como, joder, en plan, no gano yo, pero por favor gana tú. Si no, déjame ganar, ¿sabes? Porque al final es un turno súper medido, haciendo la cuenta de si llego con las naves, si no sé qué, no sé cuánto, tal. Hombre, y a lo mejor hay gente que eso le transmite emoción, ¿eh? Que no digo que no. Ah, pero a mí me desespera un turno más allí esperando... Un juego en el que no tienes los turnos predefinidos, que es un cierre abrupto al fin y al cabo... Empiezo a amar los turnos predefinidos, tío. Ya, pero no. No en un 4X, porque, o sea... O los turnos predefinidos o los puntos ocultos. Algo de las dos cosas, ¿sabes? Eso sí, eso podría ser. O sea, una de las dos cosas, que en plan, o que no esté claro quién va a ganar y entonces de repente, oye, pues desencadena el final y sumamos y gana uno. Que eso, por ejemplo, el... Bueno, aunque ese también tiene los turnos predefinidos, pero iba a decir el Eclipse, pero tienes un poco de puntos ocultos. Pero bueno, aún así... Sí, pero el Eclipse es mucho más seguro que... Sí, que y, este. se ve más claro que, aunque tengas puntos ocultos, también te puedes hacer una idea de dónde están los tiros. Pero que no sea en plan, va a ganar este, pues pum, todos a por él, va a ganar este punto, porque, sobre todo, o que si es así, ¿vale? Pero que gane el otro, coño. Pero es que aquí era plan de repente un turno más, ¿sabes? Y con suerte, suponiendo que tú consiguieras conquistar el otro planeta, pero tú hubiéramos hecho todo lo posible para que no lo hicieras. A ver, que es una de las yo cosas no, o que sea, tienes... te soy sincero, yo no hubiera hecho todo, yo hubiera hecho todo lo posible porque lo consiguieras, pero por eso, porque me desespera ese punto de Munchkin al final. Es que es un Munchkin a la bestia, ¿sabes? Yo considero, vale, o sea, que si sabes jugar al juego y juegas con gente que sepa jugar, pues ese punto de lo acepto y lo tolero, y yo el otro día me daba igual porque la experiencia ya estaba y ya con haberlo jugado y haberlo experimentado me valía. Pero una cosa que tiene muy simpática este juego es que es a 3 jugadores. Entonces es lo que tú dices, la historia de pegar al líder te vale un turno, al siguiente el que despunte un poco más también. Entonces tienes que ir ahí haciendo encajes de bolillos para pegar al primero que no gane, pero también tener en cuenta que si el segundo puede ganar, también atizarle en su momento debido, que eso hace que el juego se alargue mucho más. Eso está claro. Y te pasa eso a 45, una hora más de partida. Entiendo que también es la gracia una vez que sepas jugar. Pero tiene cosas muy, muy chulas, como los turnos primeros, que el orden de turno es al azar y que lo puedes jugar de manera simultánea. Eso agiliza muchísimo la partida. O sea, entiendo que a la gente que le guste jugar esos turnos en simultáneo, perfecto. El que le guste jugar uno por uno para ver cómo va el juego, pues bueno. A ver, molara mucho el rollo ese que al principio estás desconectado. Bueno, de todas formas ya hablaremos del juego. Eso sí. Ha sido un poco culpa mía, ¿eh? Ya hablaremos del juego. Venga. Que pues, se nos corta. Es que se nos quedan, sí, se nos corta. Tenemos margen, pero no tanto. Que se queda así, donde se corte, se cortó. Vamos con los follow y unfollow, pero en mi caso va a ser breve porque solo tengo follow y de milagro no tengo unfollow. Bueno, ahora es que ya he rajado de maldito, pues tampoco de las cagas de maldito. ¿Tú tienes algo ahora? Sí, tengo un unfollow-follow, ¿vale? Sí. Para empezar, que sería, bueno, estuvimos en, que no lo hemos comentado. Ah, ostras, que es verdad. Estuvimos en las jornadas no nos van a dar, de Interocio. Es que ha pasado tanto, tío, que no me... que es este. Claro. Y en Interocio, bueno, yo fui con mi peque, y bueno, fui en plan familiar, ¿vale? Y el Unfollow va para una editorial que es Ludatica, me parece. Ludatica, algo así. Bueno, es un... ¿No se llama así, eso? O algo así. No, es Ludatica, es una editorial italiana que hace juegos para niños, ¿vale? Uh-huh. El Unfollow va para los manuales de la editorial. Yo la verdad es que me siento a jugar en la mesa, me cojo el manual y no me importa, un juego de niños que puede ser dos páginas como mucho. Bueno, pues había un juego, y me pasó con uno que compré, que no te explican todas las reglas, te dice, era un poco como las losetas estas que se dan la vuelta de tipo memory, del doble, me parece, pero no te explicaban que empezaban todas esparcidas en la mesa. Entonces no te dicen eso y te dicen, vas revelando una loseta y tienes que encontrar otra que tenga el símbolo de la tuya para cogerla. Y no viene una imagen ni nada. Y no viene una imagen ni nada. Y es que empiezan todas las losetas esparcidas en la mesa, boca abajo, y cuando ves una le das la vuelta, y cuando le das la vuelta tiene el símbolo del que tienes que encontrar, pero no te dicen que empiezan esparcidas. Entonces, claro, yo estaba jugando y no sé, pues digo, pues las pongo en pila como el doble. Pero no era así, era todo esparcido. Y cuando viene el chico y me dice, no es así, no sé qué. Pero es que me compré otro juego y tampoco viene explicado al 100% el juego, ¿vale? Te viene explicado como el 80-85%. Es que es para mayores de 5 años si no das el nivel. Efectivamente, soy muy tonto para eso. Y lo guay de esta editorial es que es, los juegos molan mucho una vez que sabes el 100% de las reglas, y es todo material reciclado, todo viene súper guay, o sea, nada de plástico. Están los de Smart Games también, hay como, joder, los juegos estos de Logic de deducción. Yo le compré a Edu uno de que es una especie como de sudoku pero con edificios, no sé si lo viste por ahí, se llamaba Smart Rush o algo así. Utopía se llama. Joder, son juegos muy guays de retos y bueno, unas producciones chulísimas, valen 20 euros y muy guay. Y efectivamente, Chamilla, como ha pasado tanto tiempo, como cuando lo grabamos se me había pasado, pero efectivamente las Interocio no nos da tiempo ahora, como los 14 minutos estos que nos quedan para hablar mucho del asunto, pero yo diría que con familia son geniales, o sea, tú vas ahí con un niño. Es verdad que yo fui el sábado, el domingo, tú fuiste el sábado también, que creo que estaba petado y ahí ya supongo que se complicará un poco la movida, porque el domingo no había problemas para sentarse a jugar lo que sea, y joder, yo estuve... También hay que decir una cosa, yo por lo menos tú sí pagaste alguna entrada, no lo sé, ¿no? Sí. Pero yo íbamos con entrada de prensa, con lo cual también, pues yo es igual que cuando a la gente le regalan los juegos, también creo que hay que decirlo, porque no es lo mismo pagarlo que no pagarlo. En este caso, nosotros creo que valía 11 o 12 euros si lo comprabas. 12 euros. Pero pues eso, no, yo no lo he pagado, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. También digo que después de haber ido, pues, para ir con mi hijo, y si hubiera pagado los 12 euros encantado, te pegas allí 3 o 4 horas jugando, probando juegos y tal, creo que está muy bien. Para más jugadores más mayores, pues todavía le falta un poco. Así que estaba allí maldito con el Frostpunk este, estaba los de Delirium con algún juego tocho, estaba Trangis con el nuevo juego este de Time... Por ejemplo, este año el gran ausente, creo que el año pasado sí fue Devir y este año no estaba, por ejemplo. Efectivamente, Devir ya se ha rajado de esta, pero este año sí que estaba Asmodee, estaba gente de Alea también. Entonces, para el superjugón le falta un poquito todavía. Da una sensación rara que coger un pabellón tan grande para luego no llenarlo. Rellenarlo a la mitad. ¿Cómo funciona? Había cosas interesantes, entiendo que a nivel de charlas sobre la educación a través de los juegos. Yo lo de las charlas no lo veo y no se llenan y no lo sé, sería ideal. Todos bueno, cosas, el sábado todas. Sí que se llenaron algunas, ¿eh? O sea, eso... No habría sitio donde sentarse para jugar al HeroQuest, pero macho, normalmente, lo digo en serio, cuando vino Eric Melán, yo fui allí y estábamos cuatro, ¿sabes? Y yo fui, pues, al final por postureo, porque al fondo me importa un bledo lo que diga Eric Melán. Lo siento. Y vamos todos muy de cultureta. Del Quarrius, sí. Del Quarrius no, ese sí, es el otro. Ah, no, es con... Pero ese es de Mike, es del otro. Es del Mike y no sé qué. Este está solo para firmar. Pero que bueno, que vamos todos muy de cultureta, no sé qué, y luego al final las charlas no se llenan, macho, eso es así, desgraciadamente. Sí, creo que lo comentaban los de Ciudadano Mipel, que estaba el Petersen, el de la llamada de Zulu, y que estaba allí el hombre sentado y pasando el día, ¿sabes? Que nadie tiene ni caso. Tú fíjate. En fin. A ver, no hay una presentación de un juego gordo que presente él, no hay nada atractivo. como puedes tener en otras ferias o en otros salones. Entonces, bueno, es normal. Se queda un poco descafeinado. Falta un pelín. Yo creo, bueno, con familia, con hijos y con chavales y eso, yo lo veo. Hay que dar también, que mira, al final me salen follows. Masquioca, por ejemplo, hace una apuesta de la leche. También Masquioca está en Madrid, pero hace una apuesta, tiene un stand muy tocho montado, con juegos muy tochos montados. Es que el catálogo de Masquioca empieza a ser, o sea, empieza a llamar, por lo menos... Era uno de mis follows. Yo ahora mismo miro las editoriales españolas y la única en la que digo hay 4 o 5 juegos pendientes que van a salir que me llaman mucho la atención es Masquioca, ¿sabes? Y, pues es lo que hay. Y luego encima, yo les he criticado mucho como tienda, pero hay que reconocer que las ediciones, pues el Rift for the Galaxy, el Hansa Teutonica, que son ediciones internacionales, ¿vale? Pero luego el High Frontier es alucinante. Lo que están preparando el Station Fall con mejoras y todo es acojonante. Entonces, hay que, en ese sentido, la verdad que para mí estamos mezclando follows y mierdas, pero es de las que... A ver, yo no haría pre-orders con ellos, pero por lo demás... No harías el Ocastarter. No, el Ocastarter no lo hago. Ese es un follow que le diste, además, que Oca en su día. No harías Ocastarters. Dije yo lo del Ocastarter. Sí. A veces es gracioso. Vale, pues ese... Bueno, te lo he pisado un poco, te he interrumpido, pero... No, siempre. Tenemos 10 minutos. También podemos hacer la coña de estar hasta que nos corte. De 10 minutos podemos hablar del tiempo. Bueno, yo creo que en 10 minutos... A lo mejor es mentira y no nos corta. Bueno, a ver qué pasa, pero voy a dar mi follow, ¿vale? A lo mejor lo borra todo. Lo borra todo directamente. Ya no has hecho programa para nada. Usted se ha pasado, boom, borra todo. Delete. Hasta que nos corten. El otro foro que iba a dar, y hemos hablado mucho de que estaría bien que se profesionalizaran los medios con respecto al mundo de los juegos de mesa, ¿no? Y mi foro va a ir en un aspecto muy crítico. Estoy viendo que en muchos sitios se está profesionalizando de manera correcta, es decir, profesionales del mundo de los juegos de mesa que hacen... Ya no te voy a decir reseñas porque eso me importa un poquito menos, pero sí que se involucra más en el universo de juegos de mesa. Es decir, entrevistas profesionales a editoriales o a BGA, por ejemplo. Eso es verdad. El otro día hay un dibujante francés que tiene un canal de juegos de mesa, que sé que suele hacer los dibujos de Philibert, que es muy conocido en Francia, y tiene su canal y hace entrevistas en un sofá a editoriales, y el otro día vi la de BGA y vi también la de Gigamic, que son, bueno, pues eso, se las hace a gabachos, que obviamente ellos son muy chuvinistas, sí, pero son ultra profesionales, ¿vale? Empieza con los comienzos de la creación de la empresa, que si los logos, o sea, entra realmente en el detalle de lo que es la editorial, por qué siguen esa línea editorial, etcétera, con BGA, todos los avances que han tenido, la sociedad, quién son, o sea, realmente un trabajo de investigación que a veces es muy interesante y que no se tiene en cuenta y que nosotros aquí ahora mismo no existe. Y eso lo echaría de menos porque está muy guay. O sea, es información que al final, si te gusta la industria de los juegos de mesa, si te gustan las editoriales, etcétera, pues nadie la recoge y nadie se le importa nada. O sea, les importa más las novedades de la semana que realmente de cómo sigue esa línea editorial, porque toman decisiones de cierto impacto, ¿vale? Que al fin y al cabo pues es lo de siempre. Muy bien, yo voy a dar 7 minutos, nos quedan. Yo voy a dar es un follow porque hay que seguir el tema, pero no es un follow en realidad, no sé qué narices es, que es el tema hace 2 programas, yo creo 3, como grabamos cada tiempo, no hace tantos programas, pero hace la hostia de tiempo, con perder. 3 meses. Yo di creo que fue en el anterior, no en el anterior, di el unfollow a los de mi impresora 3D, a los de Anycubic, y se descojona. Entonces hay que hacer follow porque yo dije que no me habían hecho caso, que no me mandaban piezas, que decían que no tenían, que me compraron una impresora nueva, que no sé qué. Bueno, de repente, no sé en qué quedó el programa, de repente encontraron piezas. Y entonces es todo lo contrario. Han empezado a mandarme piezas, pero que no valen. Entonces me llegan las piezas. Que no valen no es verdad, valen a mitad, te faltan otras piezas. Vale, no, primero me mandaron una de lo que se había roto, la cambio y vale, eso sí, pero ahora habría otra cosa rota. Pido otra pieza Y me dicen, oh, sí, vale, pues te mandamos la otra pieza. Y entonces no me la mandan. Y yo, ¿qué pasa? Que no me la mandáis. No, es que hasta final de mes no llega. Ya a final de mes digo, oye, es final de mes. Ah, sí, sí, te la mandamos, me la mandan. Llega la pieza y no encaja. Y me dicen, ah, claro, es que ya la que tú tienes no se hace. Entonces te tengo que mandar el enganche y el adaptador y todo con el panel y las lentes y tal. Entonces ahora, hoy justo, sale el paquete con el tercer o cuarto paquete con piezas para acá. Entonces, no tengo mucha esperanza, pero la verdad es que ya tengo interés. Pritcher dice que me está mandando una impresora nueva por piezas. ¿Sabes? En vez de mandarme a la cambiado desde el principio. Hombre, con todas las piezas que están cambiando, es como si tuvieras una nueva. Si lo hubiera comprado a piezas rollos sueltas, van como 100 euros en piezas, ¿eh? Eso sí. No, no, no, revende las que no te van. Que en el fondo me las están mandando. Y eso, y yo lo que digo es que yo no tengo ninguna fe en cómo acaba esto, pero que digo que para mí es como Lost, que lo veías la serie de Lost, decías, bueno, esto no va a funcionar, esto me están estafando, pero bueno, al final, ¿quieres ver cómo salen del asunto? Pues un poco, bueno, un poco eso. Y hay que decir que también te divierte hacerlo, o sea, que pese a tenerla que desmontar y volverla a montar, es una cosa que al fin y al cabo... A ver, me resulta divertido porque satisfacción. Me mola lo de montar y desmontar, ya la puedo hacer con los ojos cerrados, son como 60 tornillos, esto está en las narices. Pero también te digo que el otro día, cuando me desmonto los 50 tornillos, porque es que tenía que cambiar el core, ¿sabes? El núcleo central de la nave. Y llego y digo, pues si no tiene la misma forma, la placa, ¿sabes? Uf, ahí dije, ni puñetera gracia, ¿eh? Ahí ya me... Sobre todo porque dices, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? O sea, ¿por dónde van a salir, ¿sabes? Estos tíos. En fin, si algún día llega algo, yo qué sé, pero bueno. Ya se me ha pasado, ya me compraría otra, ¿sabes? Ya se me ha pasado el gasto. Bueno, y se me ha pasado. Te vas a volver un profesional de las de desmontar y volver a montar impresoras 3D. Por lo menos sabes, sí, cómo funciona. Entonces, estas de resina. Ahí sigo con la impresora de momento, pero bueno, vamos desde diciembre, ¿eh? Estamos ya en noviembre. En abril. Noviembre, es que en noviembre la compré, pero la abrí en diciembre, entonces... No te saltes el tiempo, hombre. Sí, sí. Y nada, pues eso. Pues ese es mi, no sé ni si es follow o unfollow. Esa es mi risa de la semana. Yo qué sé, la tontería del momento. O sea, y ya está. Y cortamos, bueno, y seguimos. Sí, es que nos quedan 4 minutos, pero a ver si la vamos a liar y nos va a cortar el traste este y nos va a borrar, así que yo creo que lo vamos Oye, a... Oye, por cierto, terminar. Para terminar en estos 4 minutos, cuña publicitaria a Cuarto de Juegos, calle Jorge Juan número 42, que no la hemos hecho, cuña publicitaria al 221B, ¿vale? Juegos de mesa 221B en YouTube. Efectivamente, y TCG Factory. No, TCG, sí, TCG Factory, Factory, editorial, sí. TCG Factory, que el jamón lo estamos esperando. Bueno, vosotros ya lo habéis recibido, pero el resto lo espera. Eso es. Pues muy bien. Y bueno, Interocio nos dieron entradas. Interocio, a mí me gustaría hablar de ello. A ver, creo que... Se han pirado totalmente, ya lo has sacado a 15 minutos del programa, del final. Ya, pero porque, bueno, pues es lo que surge. Entonces, bueno, Interocio... También podemos hablar en el mes de agosto de Interocio, y así por lo menos no hablamos a la vez que todo el mundo. Pues eso me parece bien, pero ¿habrá hablado alguien de Interocio o...? Sí, hablan. Sí, no. Bueno, que nos va a cortar esto. Venga, me despido, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y nada, ya volverá Pritcher o tendremos invitado sorpresa o yo qué sé. Estamos ahí valorando cambiar un poquito el formato y a ver si podemos grabar más a menudo, aunque sean programas más cortos, dado que nos limita el programa, pues a lo mejor de la necesidad de virtud. Sin más, me despido y hasta la próxima. everything's okay, I'm just trying to wag my head.